es habitual, haremos el minuto de silencio a la memoria de las víctimas de la violencia de género, y en este caso concreto, coincidiendo con este mismo pleno, creo que sería muy conveniente, y lo propongo a los portavoces, realizar un minuto de silencio a la memoria de Marcelino Camacho. Así vamos a iniciar el pleno con su primer punto en el orden del día, que es aprobación, si procede, de la minuta del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 24 de septiembre de 2010. ¿Se aprueba? Muchas gracias. Señor presidente. Sí, dígame usted. Una cuestión de orden. Hemos presentado una propuesta de declaración institucional por la muerte de Marcelino Camacho. No sé si lo tiene usted en consideración. No la tengo. ¿Será? No me ha dicho nada. ¿Te lo han pasado? Es que no, o sea, yo ha sido de motu propio lo que he pedido el minuto de silencio. Si quiere usted que vaya una declaración, si quiere la llevamos como hicimos la otra vez con el otro día, la Junta de Portavoces, y se realiza en consenso con los grupos. No tengo ningún inconveniente. Ha sido de motu propio el pedirlo, y creía que era el momento adecuado. Está el grupo presente todavía. Lo sé, y se lo agradecemos. No tenemos ningún inconveniente que sea la Junta de Portavoces la que haga esa declaración. Y lo hacemos como hicimos el día pasado con el señor Laborreta. De acuerdo. Pero vamos, ha sido la propuesta que les he hecho a todos. Como no ha habido intervención, pues... Así pues, el punto número 2. Dar cuenta del escrito presentado por el señor portavoz del Grupo Municipal Socialista con número de registro de entrada 65.272/2010 de fecha 8 de octubre de 2010, relativo a cambio de portavoces. Se da cuenta el pleno, lo saben todos, ¿no? Punto número 3. Moción presentada por los señores concejales don José Manuel Balón García y don José Hurtado Paredes con número de registro de entrada 57.806/2010 de fecha 7 de septiembre de 2010, relativa a cese y nombramiento de integrante del Consejo de Administración de Agamet S.A. en representación de los concejales que conforman los grupos de la oposición. Aprobado. Aprobación si procede. Bien, para su defensa tiene la palabra el señor Hurtado. Sí, muchas gracias. Bueno, la moción, pese a que la presentamos desde nuestro grupo, hace referencia a precisamente lo que decimos en el texto, que es una situación en la cual nosotros no somos responsables, hay una serie de circunstancias que todo el mundo conoce, que se producen a lo largo de esta legislatura, de este mandato municipal, dentro del Partido Socialista Obrero Español, que afectan al Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja. En ese contexto, habían una serie de cuestiones que se habían acordado, que de alguna manera se establecen al principio de todos los mandatos. Uno de ellos es que al principio de cada uno de ellos la oposición pretende elegir al representante que parece más adecuado, que le representa, porque no pueden estar todos, ni todos los grupos, por una cuestión estatutaria que ahora no viene a cuento, y en ese sentido presentamos todos los concejales de la oposición al señor Vera como nuestro representante. Insisto que ocurren una serie de circunstancias a lo largo de la legislatura. Yo personalmente aquí, nuestro grupo tampoco entra a valorar si es mejor, si es peor, si es blanco, si es negro, no es ese el asunto. Lo que nosotros planteamos ahora es que la situación cambia y así lo manifestamos en un escrito el pasado 26 de mayo del año 2010, en el que el señor Seba Sober, la señora Fernández Navarro, el señor Enarejo Santacreu, el señor Torres Caro, el señor Martínez Andreu, el señor Dolón García y este que habla, Hurtado Paredes, planteamos precisamente que hemos perdido la confianza por esas circunstancias en esta persona, en este compañero de corporación, y solicitamos sencillamente el cambio. ¿Por qué tenemos la moción aquí? Hombre, pues por una razón muy sencilla. Primero, que no se ha movido un ápice la situación desde que presentamos este escrito, repito, el 26 de mayo del 2010, pero no solo eso, digo, es que ni siquiera, señor alcalde, usted me dirijo en estos momentos, se ha dignado usted siquiera contestar ese escrito, dar alguna explicación, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que independientemente de cualquier mecanismo formal al que puedan ustedes apelar respecto de los estatutos de Agamed, etcétera, etcétera, nosotros entendemos que esto es de sentido común, que si el representante de la oposición, por definición, es representante de la oposición, nosotros entendemos que se tienen que escuchar a la mayoría de los concejales de la oposición y en este sentido tener un poco de fair play político, por decirlo así, y tener en cuenta esa propuesta que primero a través del escrito y después con esta moción presentamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir, señor Vera? Tiene la palabra. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación. Buenos días, vecinos de Torrevieja. Evidentemente tengo que contestar por alusiones y aclararle al señor Hurtado que lamento que el artífice de esta moción y el artífice de esta movida, por llamarlo de alguna manera, es su cuñado, el señor Dolón, y no está aquí presente. Por lo tanto, me hubiera gustado que estuviera presente para poderle contestar. Pero en cualquier caso, como él también es portavoz adjunto, con todo el gusto del mundo le voy a contestar. Mire, no es cierto muchas de las cosas que ha dicho. Es verdad que la oposición tiene derecho, según los estatutos de la empresa Gamet, a un representante, pero no es menos cierto que este representante se nombra a propuesta de los distintos partidos políticos, oiga, menos del suyo. Ustedes no hicieron ninguna propuesta para que nadie de la oposición estuviese en el Consejo de Administración, por una cuestión que nunca han entendido, y no en esta legislatura, sino que no la han entendido nunca, y es que ustedes querían que el único representante legítimo de la oposición que fuera el señor Dolón. Por lo tanto, o era el señor Dolón, o aquí no había representante de la oposición en el Consejo de Agamed. Y eso así fue, y eso así fue en la legislatura del 99, eso así fue en la legislatura de 2003 y 2007, y eso ha sido siempre así. Por lo tanto, él se excluye automáticamente de esto, porque si no es él, rompe la baraja y no quiere jugar. Por lo tanto, es un estilo propio del señor Dolón que nos tiene acostumbrados. Sí es verdad que si yo estoy de representante de la oposición, porque además no sé este papel cuando ustedes lo firman, ¿por qué no se convoca al resto de la oposición? Porque se convoca con 7 firmas, pero es que la oposición somos 11 compañeros. Por lo tanto, esto es un pucherazo a ustedes que les gustan tanto la democracia y la transparencia. Aparte de eso, sí que es verdad que hubo una propuesta por parte de José Manuel de Izquierda Unida, portavoz de Izquierda Unida, que evidentemente me proponía a mí. La otra propuesta La otra propuesta que venía legitimada por las 7 firmas, incluidos el señor Seba, aquí detrás, don Antonio Torres, aquí detrás, y doña Adoración Fernández Navarro, aquí detrás, proponían que el portavoz, que el representante de la empresa Gamer, que fuera yo. Por lo tanto, yo me siento absolutamente legitimado. Después, esto fue el 26 de mayo. Como usted dice que no se le contestó, tuvimos un consejo de Gamer el día 14 de junio. Y ahí se tocó en profundidad, el tema suyo, el tema que ustedes proponían. Y el tema que ustedes proponían se llevó según los estatutos, porque aquí no hay que traer más nada, los mandatos son, no por 4 años, fíjese, por 5 años. Y se nombran una vez y hasta final de la legislatura. Por lo tanto, el mandato, la única manera que pueda haber para que yo deje, yo o cualquier consejero, dejemos de ser miembros de dicho consejo de administración, es por renovación o sustitución o bien por fallecimiento. Creo que ni he rechazado ser miembro del consejo de AMED ni lógicamente fallecido. Por lo tanto, eso es lo que dicen y lo que marcan los estatutos. Esto se llevó según los estatutos del partido, en el capítulo 3, en el artículo 17, como así lo dice, y se llevó íntegro el escrito que usted presentó aquí, se le dio lectura por parte del presidente del Consejo de Administración, el señor alcalde de la ciudad, y fue ratificado, fui ratificado como consejero por la totalidad de todos los miembros. Y eso es lo que hay, Aparte de eso, para que ustedes vean la catadura moral que tienen ustedes, y los tres concejales que tengo aquí detrás, y digo bien la catadura moral, presentan una moción sin conocimiento de quién les provoca este hecho. Es decir, se presenta aquí la firma de los compañeros, de los 7 compañeros de la oposición, y usted, sin contar con ellos, presenta una moción. Por lo tanto, esa es la catadura que ustedes tienen. Y después otra de las cosas que alegan es que no han estado informados. Que no han estado informados de qué es lo que se hacía en el Consejo de Gamer. Y mire, todo esto que yo tengo aquí, todo esto que voy pasando hoja a hoja, son los recibidos de todos los consejos de Gamer, de todo el expediente que se trataban en todos los consejos, incluso, estos son los recibís, incluso las actas de todo lo que allí se hablaba en el Consejo de Gamer. Mire que estoy pasando hojitas, ¿eh? Pues todas las hojitas estas están firmadas por José Manuel Dolón, en algunos casos por usted, señor Hurtado, y el resto por José Manuel de Izquierda Unida. Perdone, señor Seba, de haber sabido que estaríamos ahora mismo aquí, también lo hubiera firmado usted. Pero es igual, lo firmaba yo, lo recepcionaba yo, que era el portavoz. Por lo tanto, yo no quiero polemizar más en este tema, y lo que teníamos que hacer es irnos a votar, porque lo que sí que está claro es que las pretensiones que ha tenido el señor Dolón desde un principio, que ha sido ser el representante de la oposición, lo único que está demostrando aquí es ser el representante legítimo del tripartito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vera. Con su permiso, señor alcalde, para la réplica, señor Hurtado. Bien, muchas gracias, señor alcalde. A mí me gustaría estar discutiendo estas cuestiones con usted, que pese a nuestra radical oposición en tantísimos temas, al menos tiene una representación que nadie duda. Pero bueno, lamentablemente yo tampoco quería entrar en este terreno, ni quería adjetivar ni nada. Creo que he estado bastante respetuoso en mi primera intervención. Pero claro, señor Vera, usted, además de mostrar bastante poca educación, insisto, en primer lugar porque, como está usted obsesionado con mi compañero el señor Dolón, aprovecha que no está para referirse constantemente a él con insultos soterrados, con descalificaciones explícitas, y además, le voy a decir una cosa, estoy convencido que usted no es ningún bellaco, pero miente como un bellaco, eso sí que se lo digo literalmente. Ha mentido usted en primer lugar cuando ha afirmado que el señor Dolón ha pedido o ha exigido ser el representante de la oposición en Agamet. Usted miente, usted sabe que miente, por eso le digo que miente, no es que comete un error, es que comete un error a sabiendas. Usted miente, sabe que miente, y aquí hay un montón de concejales de la oposición que saben que usted miente. Por otro lado, me define a mí como el cuñado de... Señor Vera, yo soy aquí un representante de la voluntad popular, igual que usted, igual que el señor Dolón, igual que el señor alcalde, igual que otro concejal. Y las filiaciones familiares o relaciones familiares son absolutamente independientes en este asunto y totalmente irrelevantes. Por lo tanto, me parece también de muy poco gusto, de muy mal gusto lo que usted plantea. Usted miente cuando dice que el señor Dolón es el artífice de la moción. Le he dicho, le he reiterado, usted mismo ha hecho referencia al escrito que presentamos 7 concejales de la oposición pidiendo su dimisión, porque además le voy a decir otra cosa, ha terminado su intervención mintiendo también cuando dice que nosotros hemos dicho que usted no ha dado información, y entonces saca ahí 4 hojas firmadas, pero si es que nosotros nunca hemos dicho que usted no nos haya dado información, nunca hemos dicho eso. Nosotros lo que estamos diciendo, y si no le ha quedado claro, se lo voy a dejar claro, espero dejárselo claro, es que usted ha perdido toda representatividad política. Usted en este ayuntamiento ha perdido toda representatividad política. Eso lo sabe el alcalde, eso lo sabe también la secretaria que está al lado del alcalde, que usted está aquí de prestado. Usted está aquí de prestado. Si usted dice del señor Dolón, que es el artífice de la moción, le voy a decir yo quién es el artífice de que usted siga siendo el portavoz del Grupo Municipal Socialista. ¿Es el señor alcalde? Señor Vera. Él sí que es el artífice, bloqueando lo que la ley deja más claro que el agua, que es que usted ha perdido absolutamente, no solamente la confianza del Partido Socialista, que lo han expulsado de su partido, y usted no tiene por qué estar de portavoz del Grupo Municipal Socialista. Lo que pasa que, claro, como el artífice es de otro género, pues es mucho más respetable, y sobre todo para usted. ¿Me comprenden? Los legítimos representantes del Partido Socialista, que es el partido a través del cual usted accedió a este ayuntamiento, están sin asistir a comisiones que usted cobra en esas comisiones, en las cuales no tiene ninguna representatividad de su partido. Sí, no sonría, señor Vera, porque esto es una verdad como un templo. Usted cobra por la Junta de Portavoces, en la que no hay ningún representante legítimo del Partido Socialista. Usted cobra por la asistencia a Gamed, señor Vera, donde se mueven muchos recursos. Al alcalde le conviene tener a personas como usted ahí. Ahí se mueven muchos recursos. Y le conviene a una persona como usted. Entonces deje usted la obsesión de Dolón, que es el jefe y el ideólogo de su expulsión del Partido Socialista. Eso se lo habrá ganado usted. A mí no me interesa. Le aseguro que a mí no me interesa, en absoluto. Pero esa expulsión se la habrá ganado usted. Y ha salido una y otra vez en la prensa, en televisión, descalificándonos. Pero qué obsesión es esta, pero... Nosotros, por favor, nos gustaría estar discutiendo en estos momentos con aquellos señores, con estos señores de la bancada, que son los que gobiernan y a los que pretendemos fiscalizar, y a los que nos oponemos, pues, en muchísimas cosas. En otras podemos estar de acuerdo, pero en otras nos oponemos y nos gustaría estar discutiendo con ellos, no discutiendo aquí de chorradas. De que si este es el artífice y que si él quería quedarse, cuando sabe usted que está mintiendo. Por lo tanto, yo creo que el asunto es lo que es. Y yo creo que la cuestión está más que clara. Y luego, para finalizar, esta moción la hemos presentado nosotros, le vuelvo a repetir, porque no se nos ha contestado a la propuesta de mayo. No se nos ha contestado. No tenemos información respecto de esa propuesta. A esa información nos referíamos, señor Vera. No que a usted no hubiera dado información de los consejos de administración a los que asistía. A eso me refiero. Y hemos presentado la moción sencillamente porque consideramos que ya estaba bien. Y considerábamos además que no había por qué tener que decir vamos a presentar esta moción para que se nos conteste este escrito. Ni que hubiéramos incorporado algo bueno respecto a ese escrito. ¿Hemos traicionado a alguno de los concejales que firmaron con nosotros con esta moción? ¿Hemos traicionado a alguien? ¿Hemos añadido un ápice a lo que poníamos en esa propuesta? No. Luego, me parece que huelgan y que todo lo que sea ir por ese camino es marear la perdiz y seguir emporcando la vida política municipal que debería de transcurrir con normalidad y en otros cauces. Ya le digo, lo que tendríamos que hacer aquí es estar hablando de política, de lo que le interesa a los ciudadanos, estar fiscalizando desde los bancos de la oposición a los bancos del gobierno municipal y no discutir de chorradas que en el fondo lo que esconden es, no sé si vanidad, pero desde luego cierta querencia al cargo o a los cargos, desde luego me parece más que evidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Yo tengo una réplica al señor Vera y después le doy la palabra al señor Enalejos. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, si el esfuerzo que ha tenido el señor Hurtado hoy en la intervención lo hubiera tenido para desgastarlos a ustedes, seguramente estarían más desgastados de lo que están. Mire, aquí lo que sí está claro es que el señor Dolón, la condición que puso encima de la mesa es que él quería ser el representante legal de la empresa por la oposición, quiera usted o no quiera. Yo mentiras digo las justas y las mínimas, las justas y las mínimas. Si es verdad y se puede demostrar aquí que don José Manuel Andreu de Izquierda Unida me propone a mí para que sea el legítimo representante de la empresa. El grupo municipal socialista en su día, con 7 miembros, exactamente igual. Y evidentemente pues yo me voy a cumplir mi trabajo al Consejo de Agamed, como creo que es mi obligación, porque los consejos de Agamed se van en representación del ayuntamiento, no se va a hacer política, no se va a hacer política, se va a ver cómo funciona la empresa, cómo se gestiona la empresa y cómo se gestiona mirando fundamentalmente los intereses generales de los ciudadanos de Torrevieja. Por lo tanto, usted aquí lo que ha hecho es una defensa a ultranza de ese portavoz frustrado que tenemos nosotros aquí, que por frustrado, porque lo ha intentado 100.000 veces y no ha podido hablar. Entonces usted se ha convertido en la voz del portavoz frustrado del Partido Socialista aquí y de además del secretario general que está ahí, que tampoco se entera. Y usted hace las labores del tripartito. Y eso es así. Por lo tanto, yo, esto es que es un tema que no da más de sí, que yo cobro comisiones, igual que usted, que yo cobro junta de portavoces, igual que usted, que yo cobro por... Sí, no, pues yo estoy esperando aún que me digan de qué me han echado de mi partido. Al único que me han echado de su partido es, mire, su compañero y usted, porque han llevado las mismas trayectorias políticas, empezaron en Bandera Roja, terminaron en el BOE, pasaron a Izquierda Unida, pasaron al Partido Comunista, han estado en todos. Yo sabe dónde he estado, siempre en los últimos 30 años, en el Partido Socialista Obrero Español. Y yo estoy pendiente aún de que me aclaren las razones por las cuales yo ahora mismo tengo un expediente. Sí que tengo un expediente, pero un expediente que no se ha motivado ni que se ha justificado el por qué ahora mismo yo estoy. Yo estoy legítimamente aquí, estoy legitimado para ser el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Y si no, ahí está el señor alcalde, está la secretaria del ayuntamiento y ahí está la ley. No creo, porque yo he preguntado varias veces, y yo voy a preguntarlo otra vez más, si estoy aquí de manera ilegal. Señor alcalde, estoy aquí de manera ilegal, señora secretaria general del ayuntamiento de Torrevieja. Estoy aquí ejerciendo de portavoz del Grupo Municipal Socialista de manera ilegal. Por favor, contéstenme y ya terminamos este debate. Gracias. Muchas gracias, señor Vera. Como todo el mundo sabe, nosotros hemos hecho una consulta a la Consellería, lo saben todos los portavoces, y no es por culpa mía. Estoy pidiendo la aclaración al lío tan grande que hay dentro de esta agrupación. Ahora bien, como ha solicitado la palabra el señor Enalejos, pues la tiene. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación y ciudadanos de Torrevieja. Bueno, desde Izquierda Unida no vamos a colaborar en este lamentable espectáculo entre los grupos de la oposición porque pensamos que solo beneficia al equipo de gobierno este lamentable espectáculo. Bien, nosotros sí que firmamos ese escrito dirigido a Gamet, pero no vamos a votar a favor de esta moción porque el señor Dolón y el señor Hurtado se atribuyen la representación de todos los grupos de la oposición en esta moción, con lo cual no podemos estar de acuerdo porque a Izquierda Unida solo la representan los representantes legítimos de Izquierda Unida, nadie por delegación. Al mismo tiempo, queremos manifestar que todo esto se limitaría si en el Consejo de Administración de Agamed tuviera representación los mismos grupos que tienen representación en este pleno, como sucede en la mayoría de consejos municipales, y pongo, cito el caso del de Deporte, recientemente constituido, en el que se da representación a todos. No se le margina a nadie, por lo tanto, la transparencia democrática. Y nos vamos a abstener porque no se nos ha consultado efectivamente, como dice en el escrito de esta moción, que acaba diciendo en representación de los concejales que conforman los grupos de la oposición, con lo cual nosotros nos sentimos representados por el señor, evidentemente por el señor Hurtado y el señor Donón, pero no queremos hacer polémica de esto, consideramos que estamos haciendo un flaco favor a los ciudadanos de Torrevieja con esta polémica. Muchas gracias, nosotros no vamos a ratificar en el dictamen de la comisión. Señor alcalde, ¿me permite un momento? Pues no, señor. ¿Han habido alusiones ahora directas a mi persona? Es para recontestar, sí, señor alcalde. Sí, tiene usted derecho, no se preocupe. Muchas gracias. No, simplemente pensaba decir... simplemente decir que está muy bien querer quedar bien con todo el mundo, que en todo caso lo que tendrían que agradecernos desde Izquierda Unida es que les hayamos permitido quedar fetén con el señor Vera y haber demostrado los grandes amigos que son y que efectivamente no tienen nada que ver con nosotros. Ahora, eso sí, un poco de coherencia. O sea, yo de verdad estoy con cierto estupor, porque a mí me parece esto un monumento a la incongruencia. O sea, nosotros nos estamos arrogando la representatividad de la oposición porque sencillamente tomamos la iniciativa y pedimos que se nos conteste en los mismos términos a un escrito, y hacemos referencia a él, a un escrito en el que solicitamos una determinada cuestión. Pues si usted entiende que nos arrogamos algún tipo de representatividad, pues me parece muy bien. Yo lo que entiendo es otra cosa. Yo entiendo que muchas veces el querer quedar bien con todo el mundo tiene consecuencias no deseadas. Y si no, el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Sometemos pues a votación el dictamen de la comisión informativa. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Una. Dos y tres. Vale. Señora Díaz Puebla. Y el grupo de Izquierda Unida. Bien. Pasamos pues al punto número 4. Propuesta presentada por el señor concejal don José Manuel Martínez Andreu, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, con número de registro de entrada 57.871-2010, de fecha 7 de septiembre de 2010, relativa a solicitar a la Dirección General del Catastro la congelación del valor catastral del padrón de vivienda del municipio de Torrevieja en el valor del año 2010, mediante solicitud de nueva ponencia de valores a la Gerencia del Catastro para adaptar el valor catastral a la realidad inmobiliaria. Aprobación si procede. Para su defensa tiene la palabra el señor Martínez o quien corresponda. Señor Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, creo, presentamos una moción repetida veces, no es la primera vez que viene aquí a colación esta moción para congelar los valores catastrales de Torrevieja, una ciudad con 135.000 viviendas, con unos ingresos superiores a los 35 millones de euros en cuanto a impuesto de bienes inmuebles, pago de la contribución, que viene sufriendo una subida de ese valor catastral desde el año 2003 a petición del gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento, una carta firmada por el señor concejal de Hacienda, el señor Ortiz Roche, a la sazón concejal de esta corporación, y que va a tener una subida hasta el año 2013. Por iniciativa de esta corporación, se va a ver dentro de muy poco cómo tenemos que bajar el coeficiente para que la subida de ese valor catastral no sea... Perdón, señor Martínez. Tienen asiento si quieren tomar asiento, por favor. Pueden ocuparlo si quieren, y si no, es que no tenemos que llevar un cómputo de la capacidad del local. Gracias. Cuando quiera, señor Martínez. Bien, muchas gracias. Siguiendo con la argumentación, esa subida del valor catastral se tiene que mitigar por la bajada del coeficiente que se paga en la base imponible, que se aplica a la base imponible. Tenemos, como veremos después, que bajar ese coeficiente hasta el 0,488, es decir, que pasamos del 0,584 al 0,488 en este año, y se nos agotan la posibilidad en los próximos años de bajar, puesto que el mínimo es el 0,4, solo nos queda 0,088 para bajar al año que viene, con lo cual la subida del valor catastral 2011, 2012 y 2013 se verá repercutida en el recibo que pagan los ciudadanos. Y se da la paradoja que durante en el 2003, cuando se pidió esa subida del valor catastral para adecuar a los valores reales del mercado, había un boom inmobiliario, la burbuja en Torrevieja, que es una de las burbujas más importantes que ha habido en el Estado español sobre las valoraciones de las viviendas, la subida del valor catastral podía ser incluso razonable, irracional, puesto que los valores estaban muy por debajo del valor real, pero lo que estaba muy por encima del valor de la vivienda era el valor real, que estaba hinchado y cada vez más, salvo en estos momentos. Usted sabe que, señora Baejo, señor presidente, los valores reales del precio de la vivienda, ustedes lo saben, que son profesionales en este sentido, por lo menos señora Baladejo, los valores catastrales han superado el 30% por año, mientras la vivienda ha bajado hasta un 50% de su valor real. La burbuja se ha desinflado, pero nosotros seguimos asumiéndose esa subida del valor catastral un 10% cada año. Pensamos que una nueva ponencia de valores, que si la pidiéramos al Ministerio de Hacienda, al Centro de Gestión Catastral, a la Gerencia Catastral, mitigaría esa subida del año 2011, del año 2012 y del año 2013, y veríamos no repercutir en los ciudadanos y ciudadanas de Torrevieja una presión fiscal que, como veremos posteriormente, se va aumentando con la subida de impuestos que propone el Partido Popular. Y proponemos con esta moción que nos dirijamos al Ministerio de Hacienda, se baje y se congele el valor catastral en los valores del 2010, porque en muchos supuestos supera el 50% del valor real, que sabe usted, señora Baladejo, que lo sabrá, que es el valor de mercado de los inmuebles, es el valor que tenemos, que no tenemos que superar en el valor catastral, el 50% del valor real. Hay muchos casos donde ya lo supera ampliamente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez Andreu. Grupos que deseen fijar su posición. Sí, muchas gracias. Bien, antes que nada le rogaría a la señora secretaria, si es tan amable, antes olvidé pedir que constara en acta el punto anterior en su integridad, y de la misma manera le solicitaría que constara este. Bien, nosotros decir en primer lugar que por coherencia con nuestra posición desde hace muchos años, desde hace muchos, si me apura ese Satanás que es mi compañero el señor Dolón, ya en el año 92, en la primera gran subida, significativa subida que significó incrementar en un 110% la contribución, porque se subió un 0,40 a un 0,80 y, si no recuerdo mal, por la subida vegetativa de los valores catastrales, al final quedó en 110. Desde entonces, desde el año 92, un año olímpico, señor Plaza lo recordará, desde entonces hemos estado, repito, oponiéndonos a esa política en el fondo económica que mantiene el Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrevieja. Por lo tanto, de entrada, por esa mera coherencia, vamos a estar de acuerdo con la propuesta de Izquierda Unida en este caso. De hecho, ya no hace falta irnos tan lejos, en el año 2004, en las alegaciones al presupuesto, presentamos una alegación referida al IBI, en la que pedíamos la modificación de la base de tributación del IBI, reduciéndola en el porcentaje que fuese necesario para que el incremento originado por la actualización de los valores catastrales no repercutiese en el importe final del impuesto sobre bienes inmuebles. Lo hicimos en el año 2006, en una reclamación también al presupuesto, donde pedíamos entonces una reducción en un 50% del IBI, reduciendo el tipo de gravamen del 0,80, que estaba entonces, al 0,40. Lo hicimos en el 2006, en una reclamación, en este caso a la ordenanza, pidiendo su reducción al 0,40. Lo hicimos en el 2007, en una reclamación al presupuesto, solicitando una reducción global del 36%, en concreto reduciendo el tipo de gravamen del 0,688 actual, entonces, al 0,40. Y, por supuestísimo, también lo hicimos en el 2008 y en el 2009. Luego vendrá un punto específico de la modificación de la ordenanza fiscal referida específicamente al IBI, tendremos ocasión de comentarlo mejor. Pero, en cualquier caso, también en el 2008 hicimos una reclamación al presupuesto haciendo referencia a la abusiva subida que se había tomado incumpliendo, repito que ya en todo caso esto podemos comentarlo después, un acuerdo plenario del año 2007 y lo hicimos nuevamente en el año 2009. Por lo tanto, como digo, estamos de acuerdo en el planteamiento, porque toda modificación en ese sentido, todo incidir en ese sentido es poco, y por lo tanto la propuesta va a tener nuestro apoyo. De todas maneras, decir que, aunque entendemos, como digo, la propuesta como positiva, nuestro grupo cree que debemos ser conscientes de una cosa, y es que para que la gente entienda de verdad esa bajada de los valores catastrales que viene propuesta en la propuesta, valga la redundancia, debería ir aparejada de una rebaja general de la presión fiscal, insisto, porque si no la gente no va a entender esa bajada del catastro, y por supuestísimo en esa dirección vamos a tratar de trabajar de cara a los próximos presupuestos en nuestro grupo. Simplemente este planteamiento de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Por parte del Grupo Socialista, el señor Vela tiene la palabra. Sí, nosotros vemos interesante la moción que viene hoy aquí a pleno, pero tenemos que tener claro una cosa. El valor catastral se establece en el 2003. Estamos en el 2010. El solicitar ahora una revisión del catastro, primero, en cuanto a costes, nos llevaría, pues no lo sé, pero me imagino que a 3 millones o 3 millones y pico de euros. Y podríamos tener un problema, no lo sé, podríamos tener un problema, y es que al actualizarlo los 7 años y aplicarle, porque entiendo que José Manuel lo que quiere es el valor medio mercado, podríamos encontrarnos con valores superiores, con valores catastrales superiores a los que ahora hay. Y evidentemente nos podríamos encontrar con que, por querer congelar o abaratar el recibo del IBI, nos pudiéramos encontrar con que el ciudadano que ahora está pagando 300 euros por su recibo de IBI, después de todo esto, del final del túnel de todo esto, pudiera estar pagando 25 o 30 euros más. Por lo tanto, yo creo que sería un tema a tener muy en cuenta, y antes de proceder a esto, que digo, si es para beneficio, bien, pero como no lo tengo claro, yo creo que deberíamos de cubrirnos un poco las espaldas con un estudio económico que nos dijeran hacia dónde puede llevarnos esta moción, porque a ver si en vez de ser en positivo pudiera ser en negativo, porque claro, los valores catastrales, evidentemente el valor medio mercado ha caído bastante, pero claro, cuando lo estés aplicando el tema de una actualización de 7 años, a lo mejor estamos hablando de un valor catastral superior al que tienen ahora, y como consecuencia sería empeorar el tema. Por tanto, queremos ser prudentes en este tema. Nosotros solicitaríamos un estudio económico así un poco, para que a vista de pájaro se nos pudiera decir si en este sentido nos beneficiaríamos o no nos beneficiaríamos, digo, los ciudadanos, y evidentemente por responsabilidad política la votación nuestra, nosotros nos abstendremos en esta moción. Gracias. Muchas gracias, señor Vera. Por parte del Grupo Popular, la señora Olavejo tiene la palabra. Señor alcalde, señores concejales, público asistente, medios de comunicación, buenos días. En primer lugar, quisiera que quedara constancia de varios asuntos referente a la moción que el Grupo Municipal de Izquierda Unida trae esta mañana al Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja. No puedo entender, de nuevo, cómo se vuelve a presentar otra vez, por el mismo portavoz, una moción en materia económica absolutamente imprecisa y errónea en los números. Nunca, jamás, el Ayuntamiento de Torrevieja ha tenido un tipo impositivo del IBI del 0,584. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué explicación tiene que se ponga blanco sobre negro un tipo impositivo que jamás este ayuntamiento lo ha aprobado en ningún momento? Este tipo de inexactitudes por sí misma descabalgan absolutamente esta moción. No obstante, ese tipo de impositivo que eleva en un 11,45% el tipo impositivo del año 2009, ustedes sabrán por qué se han inventado ese tipo impositivo, forma parte de una moción que que lamentablemente se ha decidido desde Madrid, no desde Torrevieja, que no tenga ningún sentido. Hay que explicar de manera absolutamente clara a todos los ciudadanos que el Partido Popular, en materia de valoración catastral, el Partido Popular de la ciudad de Torrevieja no tiene absolutamente nada que ver. Quien efectúa la valoración son los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, que vienen de Madrid aquí y trabajan en campo sobre las propiedades inmobiliarias de la ciudad. Quien nos obligó a efectuar la revisión catastral fue el Ministerio de Economía y Hacienda, como consta en los distintos expedientes del asunto. Torrevieja llevaba un exceso de años, más de 7, sin efectuar la revisión. La ley obliga a que se efectúe la revisión cada 10 años de los valores catastrales. Que hay una carta firmada por Pascual Ortiz, el anterior concejal de Hacienda. Claro, si le obligaron a hacer esa carta. Como el equipo de gobierno del Partido Popular se ha obligado año tras año a bajar el tipo impositivo para que el recibo de contribución cuantitativamente no subiera. Que quede claro que quien sube ese 10% del valor catastral año tras año es el Ministerio de Economía y Hacienda, no por capricho, no quiero que se malinterprete a nivel de lucha política, sino por imperativo de la ley. Y este es un debate absolutamente estéril. Si tuviera algún tipo de real trascendencia, yo le hubiera pedido, como en muchas otras oportunidades le he rogado, que retire la moción por inexactitudes numéricas. En este caso ni tan siquiera voy a permitirme ese lujo, porque hay alguien que ya ha decidido por nosotros. Y me resulta extraño que nuevamente en esta materia no hayan adoptado o no hayan conocido exactamente de lo que se trataba. El día 5 de octubre del 2010, la señora Elena Salgado, la ministra de Economía y Hacienda, que forma parte del Consejo de Ministros del señor Zapatero, ha decidido no rebajar el valor catastral de los pisos, pese a que la ley recoge esa posibilidad. La opción que se recoge en la petición de la moción de Izquierda Unida es dirigirnos a la Dirección General del Catastro para que efectúen al final una nueva revisión catastral. Habría que hacerse una pequeña pregunta. ¿Cuántos municipios de España, de los 8.400 que hay en este país, le han pedido a la Dirección General del Catastro y a la señora Elena Salgado, como responsable económica de España, que revisen los valores catastrales? ¿Saben todos ustedes cuántos municipios están en estos momentos en esa fase de petición? 4. Castellón, Oviedo, Tarrasa y Madrid. Llevan 5 años esperando que les actualicen. Yo, sinceramente, es que no tiene... Han decidido por nosotros. Esta es la realidad. Podemos tirarnos media hora explicando que el equipo de gobierno tiene responsabilidad sobre este asunto. Miren, la única responsabilidad que tiene el equipo de gobierno sobre este asunto, para que le conste a cada uno de ustedes, es la rebaja del tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles año tras año. Por cierto, con el apoyo de miembros de la oposición. Espero que cuando a continuación tratemos de la rebaja del tipo impositivo del IBI para el año 2011, como en el año 2010 los ciudadanos han visto en su recibo que, comparando el recibo del 2010 con el del 2009, han pagado menos dinero, consigamos, aunque sea por una vez en este mandato, que en ese punto del orden del día se pueda llegar a aprobar por unanimidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Orejo. Señor Martínez, tiene una réplica. Muchas gracias, señor presidente. Señor Orejo, un debate aquí en el ayuntamiento nunca es estéril. Lo que es estéril es el silencio. Yo sé, estoy seguro que le gustaría más el silencio, pero no nos vamos a callar y usted tendrá que reconocer que estamos legitimados para estar en contra o proponer medidas distintas de las que propone el Partido Popular. Partido Popular que va a subir el IBI en Madrid el 6%. Y esas tres ciudades más que ha nombrado son gobernadas por el Partido Popular y quieren subir el IBI, quieren subir el impuesto de bienes inmuebles. Nosotros queremos bajarlo, señor Albaladejo. Usted sabe muy bien que la propuesta que se hizo en aquel momento, en el 2003, para una revisión de los valores catastrales, se puede proponer ahora mismo. Lo ha dicho usted mismo, que la ley, lo ha dicho Elena Salgado, la ley permite que los ayuntamientos pidan una nueva valoración catastral. Simplemente haciendo una llamada, si quiere le doy el teléfono, una llamada al catastro, al gerencia de catastro en Alicante, nos dicen, ya se lo dije, no obstante, si los precios siguen bajando, se puede solicitar a la gerencia de catastro una nueva valoración para adaptar el valor catastral a la realidad inmobiliaria. La realidad inmobiliaria que conoce usted mejor que yo, puesto que es su profesión, señora Baladejo, sabe que ha bajado hasta un 50% de su valor, la burbuja se ha desinflado. Y en una ciudad con 135.000 viviendas, que no sé si qué ciudad con 100.000 habitantes tendrá tantas viviendas, creo que será la única. Hemos sido un invernadero de viviendas, lo que hacen en Almería con los pimientos, nosotros aquí con las viviendas. Y es la ciudad que más recaudación tiene por concepto del IBI, más de 35 millones de euros. Si no congelamos los valores catastrales, tendremos una subida en el 2011, 2012 y 2013, y usted lo sabe. Y en cuanto al error del 0,584, tengo que reconocer que sí, que hay un error de transcripción, es el 0,524. Según he podido comprobar, le pido humildemente disculpas por esas seis décimas. No cambia la argumentación, señor Alvarado, no cambia ninguna de las argumentaciones, sino que todavía más flagrante. Nos queda, hemos bajado un punto, una décima, 0,1 del año 2010 al 2011 para poder mitigar la subida del valor catastral. No nos queda margen, repito, hasta el 0,4 que la ley de haciendas locales nos marca como mínimo. Es decir, que nos quedan 0,088 para el año que viene, con lo cual la subida del recibo de la contribución será una subida importante, y al año siguiente más. Si no, pedimos a la gerencia del catastro, así como le estoy diciendo yo, así como me contestaron desde la gerencia, que podíamos proponer una nueva ponencia de valores. En cuanto a la defensa de esta moción, Izquierda Unida lo viene haciendo, como bien ha dicho el señor Hurtado, desde el año 92. Izquierda Unida viene pidiendo que se adapte el valor catastral a la realidad del mercado desde el año 92. Izquierda Unida. Esquerra Unida en este caso. También lo pidieron más de 6.000 personas en la calle que se bajaran el IBI. Recuerdo en aquel momento que al mismo portavoz que les habla, el concejal de Hacienda en aquel momento decía que estaba loco. Yo anuncié que habían pedido la subida del valor catastral y me dijeron en la prensa, con los argumentos objetivos del Partido Popular, que el concejal de Izquierda Unida en aquel momento estaba loco. Y ahora me dice que no se puede hacer. Sí, la ley lo permite, y usted, si no quiere bajar el valor catastral, lo haremos en el próximo gobierno, en el 2011, señor Albaladejo. Muchas gracias. Señor alcalde. ¿O va a contestar el señor? No, hombre, creo que nadie ha contradicho sus palabras, ni ha dicho nada. Le ha contestado al señor Martínez, el señor... Hombre, yo estoy defendiendo también la moción, aunque sea apoyándola. ¿Quiere usted hablar? Sí, hable, señor. Sí, señor, si me permite usted. Sí, sí, claro que sí. Hombre. Gracias. No, antes de nada, en el año 92, una precisión terminológica. Esquerra Unida, els Verds, Bloc pel País Valencià, si quiere el nombre completo de aquel entonces. Al margen de esta precisión, le quería comentar al señor Albaladejo, hombre, que yo le reconozco a usted la habilidad de mezclar determinadas categorías. O sea, primero incide, yo creo que ya lo ha aclarado el señor Andreu, en un error de transcripción en el planteamiento de la propuesta, pero yo creo que lo que interesa es la propuesta. Y efectivamente, en la propuesta se hace referencia a lo que usted ha dicho. Efectivamente, el Ayuntamiento de Torrevieja no somos los responsables de esa evaluación catastral, pero la solicitud lo que pide es que nos dirijamos a la Dirección General del Catastro para solicitar la congelación. O sea, lo que aquí se está pidiendo es exactamente lo mismo que le estamos pidiendo al Ministerio del Interior con respecto de la comisaría de la Policía de la Policía Nacional. O sea, aquí lo que se les pide a ustedes como gestores del ayuntamiento, como gobernantes del ayuntamiento, es que tengan capacidad de gestión y de convicción en otras administraciones cuando hay una necesidad en nuestro municipio. O es que si ya se ha realizado la valoración catastral, la Dirección General del Catastro está absolutamente cerrada a cualquier modificación. Hombre, tendrán ustedes que demostrar su capacidad como gobernantes del municipio, su capacidad de gestión, repito, de convicción, convencer a quien tengan que convencer para que se congele ese valor catastral que consideramos que es absolutamente justo. Aquí nadie, yo creo que nadie ha discutido, de los que al menos estaban defendiendo esta moción en estos momentos, nadie está discutiendo que no sea esa Dirección General la responsable de la evaluación del catastro. Pero lo que pedimos es que el ayuntamiento solicite su modificación. Y yo creo que eso es perfectamente lícito, en absoluto irregular, y que la ley no contempla ningún obstáculo respecto de esa cuestión. Por lo tanto, igual que por mucho que el Ministerio del Interior, que el Gobierno de España haya dicho que no hay comisaría aquí y nosotros seguimos insistiendo, y ustedes, como así nos lo transmiten en las distintas juntas de portavoces y lo dicen a los medios de comunicación, van a ir, tienen pensado ir al Ministerio a hablar con el Ministro, con el Secretario de Estado, con quien haga falta, se quejan de que no lo reciben, etcétera, etcétera, pues lo mismo se podría hacer con esta cuestión. O sea que yo creo que argumentar que esto no es cosa nuestra es un poco utilizar otras administraciones de manera, digamos, no accesible cuando nos conviene y de otra manera más crítica cuando sí que nos conviene. Por lo tanto, yo creo que esta moción sería perfectamente aplicable y vuelvo a repetir, eso sí, desde nuestro grupo político entendemos que esta propuesta por sí sola no bastaría y que tendría que complementarse con una política de rebaja de la presión fiscal mucho más evidente y concreta, y vuelvo a repetirlo, que en ese sentido ya vendrán los presupuestos y ya hablaremos de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pablo. Yo creo que le agradecemos todos el que nos diga el título completo del grupo de Esquerra Unida, el BES, BOLOC y no sé cuántas cosas más, pero me imagino que por economía procesal los señores de Izquierda Unida pues están diciendo su nombre propio. No sé si ellos son suficientes para defender sus siglas, ¿no? Por un lado. Por otro lado decirle que la moción que estamos discutiendo y que tiene prioridad en defensa de la misma es la de Izquierda Unida también. Yo le he dado un tiempo a usted porque pensaba que alguien había contradicho sus palabras, pero de alguna manera la defensa tiene que hacerla así. Usted se ha manifestado a favor de la misma y por tanto yo pensaba que terminaba la discusión porque no ha agregado nada en contra de la propia moción. Eso es lo lógico en cualquier parlamento, que ya usted opina, dice cómo está y ya no se dice más. A partir de ahí yo le digo que gracias porque ha abundado en la defensa de la misma para que todos podamos entender bien, como si fuera propia, y por tanto pues encantado de haber escuchado su opinión. Ahora sí, tenemos que escuchar como réplica la opinión del otro portavoz, en este caso del Grupo Popular, para que manifieste lo que considere oportuno en réplica a lo que se ha dicho aquí. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo vamos a catalogar los debates en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Torrevieja como estériles? Son absolutamente fructíferos. Todos los ciudadanos pueden apreciar quién permanentemente trae aquí mociones en materia económica que son absolutamente erróneas e imprecisas. Por lo tanto, en ese sentido, el equipo de gobierno del Partido Popular, encantado de que se desarrolle el debate, y por descontado yo seré siempre el más férreo defensor de las intervenciones de algunos miembros singulares de la oposición que cada vez que intervienen pues acreditan que situaciones reales como las que están ocurriendo después de que hayan presentado algunas mociones les dejan sin argumentos y absolutamente descolocados. Solamente un gobierno del Partido Popular podía conseguir que la ciudad de Torrevieja fuera una de las tres ciudades o municipios de la provincia de Alicante con un tipo impositivo por debajo del 0,4. Torrevieja y dos municipios más. Hay 12 municipios que superan el 0,5. 42 municipios que superan el 0,6. 39 que superan el 0,7. 19 que superan el 0,8. 18 que superan el 0,9. Y los que superan el 1,8. En el año en el que el recibo de contribución de forma material ha bajado para los torrevejenses, aquí tengo copia del acuerdo plenario de 30 de octubre del año 2009, todos los años, se aprobó con los votos en contra de Izquierda Unida y Los Verdes. Esta es la realidad. Como también es cierto y real que en materia económica, como todo el mundo puede apreciar, me encanta que la oposición disfrute de mucho más tiempo que el portavoz del equipo de gobierno, porque ustedes mismos se meten en la ratonera. El Ministerio de Economía y Hacienda no se ha ido por peteneras. El día 5 de octubre del 2010 dice, oiga, 5 de octubre del 2010, ¿problemas en valoración inmobiliaria solo en Torrevieja? No, no. Vea usted la televisión y mire lo que está pasando en toda España. Lo más probable, fuentes oficiales del Ministerio de Economía, es que los nuevos valores sean mayores que los anteriores. De esta forma, los propietarios de los pisos revisados pagarían más impuestos. Se merece una explicación clara y contundente cada uno de esos 6.000 ciudadanos que ustedes han dicho que sacaron a la calle para bajar el IBI. Explíquenle por qué ustedes, tal día como mañana, hace un año, votaron en contra de la bajada de la contribución en Torrevieja. Expliquen ustedes, hoy aquí, por qué quieren que haya una revisión del valor catastral. Discúlpenme, voy a leer el punto de la moción íntegramente, porque lo peor que hay en política, como en la vida, es una media verdad. Propuesta presentada por el señor concejal don José Manuel Martínez Andreu, portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Unida, relativa a solicitar a la Dirección General del Catastro la congelación del valor catastral del padrón de viviendas. Y no solo eso, ¿eh? Mediante solicitud de nueva ponencia de valores a la Gerencia del Catastro para adaptar el valor catastral. Si leemos solamente la mitad del título del punto, nos estamos obviando la otra mitad, que la otra mitad nos lleva a lo que informan fuentes oficiales del Ministerio de Economía y Hacienda. Yo creo que en política hay argumentos que son de ida y argumentos de vuelta. Y ahora mismo la vicepresidenta Salgado les ha dicho a ustedes que si apoyamos esta moción, lo que estaremos será subiendo el valor catastral, subiéndole los impuestos a los ciudadanos, por mucho que desde el Ayuntamiento de Torrevieja se baje el tipo impositivo. Porque lo que hay que decirle a los ciudadanos es que si al gobierno socialista no le interesa que se revisen valores catastrales a la baja, es porque con esos valores catastrales ellos se encargan de subir los tramos del impuesto de la renta de las personas físicas, que es lo que han hecho desde mayo del año 2010. Y esa es la absoluta realidad. Y creo, señores, que los ciudadanos de Torrevieja en general, y esos 6.000 en particular que se han mentado en la mañana de hoy aquí, merecen una absoluta explicación de este cambio de postura absolutamente, desde mi punto de vista, intolerable. Muchas gracias. Muchas gracias. Debatido, señor presidente. No, no, hemos terminado. Es que como nos está preguntando, sí, no, pero es que ustedes lo han dicho. Ustedes tienen un turno de intervención, luego réplica. Antes hemos terminado el debate y vamos a votar. Ya, simplemente. Estoy pensando ahora si he presentado yo la moción. Muchas gracias. Eso ya es cosa suya. ¿Podría hablar? No, eso ya es cosa suya. No tiene que dejar hablar. Muchas gracias. Un minuto por lo menos. Señor Martínez. Que tenga que replicar al señor. Muchas gracias. Ha tenido usted todo el tiempo que ha querido. Ya ha pasado cuando le ha pertenecido. sobra tiempo, le sobra cuando hay enfrentamientos en la oposición. Señor, no da más ni menos. No. En este caso concreto, tiene usted los dos turnos de... No empecemos a liar con el esto porque no quiero hablarle del reglamento. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Usted ha tenido su tiempo y ellos también, nada más. Y el que se encarga sometemos a votación la moción. Muchas gracias. Votos del dictamen de la moción. Votos a favor del dictamen. En contra. Abstenciones. El resto. Muchas gracias. Punto número 5, moción presentada por los señores portavoces de los grupos municipales Popular, Socialista, Esquerra Unida y Los Verdes, relativa a exigir del Gobierno de España la tramitación con carácter de urgencia de la modificación del artículo 125 de la Ley de Haciendas Locales. Aprobación se procede. Es unánime, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Solicito un minuto de receso para hablar con los portavoces. Simplemente un minuto. Gracias. No hace falta que se mueva nadie, ¿eh? Muchas gracias. Reanudamos la sesión, si les parece bien. Si les parece bien, reanudamos la sesión. En el punto número 6, tal y como hemos comentado, y para la defensa o no de las mismas, tiene la palabra y por el acuerdo al que se ha llegado, pues, la intervención que se haga y después seguiremos las votaciones. A continuación. Por tanto, el punto número 6, que es modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, aprobación inicial si procede. Y a partir de ahí, lo que quieran ustedes hacer. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Grupos que deseen intervenir, de menor a mayor. Grupo de Los Verdes, señor Hurtado, tiene la palabra. Sí. Bien, pues en vista de lo que hemos comentado a la hora de la operatividad de las intervenciones, me permitirán que haga dos partes, una que haría referencia específicamente al punto en el que estamos, al punto 6, a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, y otra referente a el conjunto del resto de modificaciones, porque afectan a tasas, evidentemente de distintas cuestiones, pero que yo voy a plantear en bloque. Por lo que se refiere a esta primera, la modificación de la ordenanza fiscal, me gustaría que la señora secretaria también hiciera constar en acta este punto, y luego, por favor, que me confirmara, porque yo no soy miembro de esta comisión, entonces no asistí a esta comisión que me confirmara si es cierto que este punto se aprobó por parte de todos los miembros de la comisión, exceptuando mi compañero José Manuel Dolón, porque, repito, en el dictamen pone esto, pero es por asegurarme, no vaya a meter la pata y luego se me reprochen cosas con razón, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, que de los miembros de la corporación que aquí nos encontramos, pues votaron a favor todos los miembros de la corporación, excepto mi compañero, que se abstuvo, y lógicamente los tres legítimos representantes del Partido Socialista que no están, sí, en ninguna. Y además le comento, en ese momento dijo, me abstengo en esta y en todas las demás. Bien, ya lo aviso, muchas así. Gracias. Fue la palabra concreta bien, el señor Colón. Bien, vale, no, es para que quede claro. Bueno, efectivamente. Entonces, efectivamente, nosotros nos vamos a oponer a esta modificación porque entendemos que esto se inscribe en un contexto de una política económica y presupuestaria muy clara, que nunca hemos compartido y que seguimos sin compartir y que hemos combatido y que seguramente tendremos que seguir combatiendo. La modificación, efectivamente, entendemos que no puede entenderse como un compartimento estanco, que es un poco lo que aparentaría al presentarse de esta manera, aislada, para un curso, para un ejercicio determinado. Esta cuestión, que es la modificación del IBI, tiene unos antecedentes muy claros, tiene una historia y, lo vuelvo a repetir, si descontextualizáramos por completo esta modificación y solamente viéramos lo que se presenta aquí, en un momento dado uno hasta podría plantearse el respaldarla. Pero miren, a finales de mayo de este año, se cumplió un año del pleno en el que el Grupo Municipal de Los Verdes presentó una moción para hacer cumplir un acuerdo anterior de 28 de septiembre de 2007, donde se había acordado en ese pleno del 2007 fijar el tipo del gravamen del IBI en un porcentaje que no implicara una elevación del importe total a pagar por los ciudadanos por dicho impuesto a partir del año 2008 al 2013. Pero ese acuerdo lo hacíamos advirtiendo, salvo la correspondiente repercusión del IPC anual y el cálculo de ese IPC, se hizo de forma abusiva y arbitraria, y así lo planteábamos en la moción de hace un año. No se ajustaba a las determinaciones aprobadas por el Gobierno para los presupuestos generales de los años 2008 y 2009, y así lo denunciamos. Porque el incremento que en realidad se aplicó por el Ayuntamiento de Torrevieja para la actualización del IPC anual de dichos años, 2008 y 2009, fue del 5%, con lo cual fue un porcentaje alejadísimo de la realidad del 2% del IPC que previó el Gobierno entonces. Por eso, en esa moción solicitábamos que se corrigiera la desviación del IPC aplicado para la actualización del IBI de los años 2008 y 2009, ajustándolo al 2% del IPC previsto por el Gobierno para dichos años, aplicándolo para los recibos correspondientes al año 2009 que se iban a poner al cobro el mes de agosto de ese año, y deduciendo el importe del 3,2% de exceso de subida aplicado en el 2008 a los recibos del IVA que se emitieran para los años 2010, 2011 y así, hasta su completa regularización. Y a finales de ese año 2009, incluso, lo he citado anteriormente en el punto de la revisión catastral, incluso presentamos una modificación concreta en la misma dirección a la modificación de este impuesto cuando se trajo en el ejercicio pasado. Por lo tanto, vuelvo a repetir que no podemos descontextualizar esta cuestión. Esto, para que todo el mundo lo entienda, está en pecado concebida. Y vuelvo a repetir, si lo sacamos de contexto, en un momento dado se podría uno empezar a plantear la cuestión, pero con estos antecedentes nosotros no podemos estar de acuerdo con lo que ustedes se empeñan a decir, que no es una subida. Hombre, y es una subida porque ustedes le incrementan, pretenden incrementarle el IPC anual. y esto es algo que no digo yo, sino que está en el informe correspondiente que hace el interventor, el informe de intervención, en el que efectivamente se afirma que se repercutirá el índice de precios al consumo anual, el IPC, a este impuesto. Por lo tanto, de hecho, sí que se produce una subida, y se produce una subida con los antecedentes, repito, porque esto es importante, el decirlo, con los antecedentes que hemos comentado, que no se han solucionado y que siguen constituyendo lo que ya denunciamos, ¿no? Un incumplimiento flagrante de un propio acuerdo plenario de septiembre del 2007. Por lo tanto, respecto de esta modificación, nosotros nos vamos a oponer. Y luego, por lo que respecta al resto, que no sé cuántas son, pero bastantes, no recuerdo ahora mismo, simplemente decir, con carácter general, que ocurre lo mismo que he comentado para el punto número 6, para la modificación del impuesto de bienes inmuebles, y es que esto está todo contextualizado en una política económica y presupuestaria muy clara. Es el contexto cuyos márgenes siempre define el PP, y solo el PP, y por utilizar también ahora una expresión coloquial que yo creo que todo el mundo también entiende, con su pan se lo coman, es decir, ustedes suban lo que quieran, aunque sea la subida también correspondiente al IPC, y son ustedes los que establecieron en su día los baremos, y son ustedes los que establecieron en su día las cargas impositivas a las familias y a los ciudadanos de Torrevieja. Por lo tanto, nosotros no vamos a estar de acuerdo con este asunto. Y además, hay una cuestión, si cabe, más importante que esto que estoy diciendo, siendo importante como lo es, y es la siguiente. El año pasado, el señor concejal delegado de Hacienda, con fecha 22 de septiembre, presentó una propuesta en el sentido de que, debido a la situación económica actual, decía entonces, se adopte acuerdo expreso de que no se registre subida alguna de cara al ejercicio 2010. Y así se hizo con todas las tasas que hoy se traen aquí. Se apelaba a que, debido a la situación económica actual, se adoptara el acuerdo de no registrarse subida alguna, y así se hizo. Claro, la cuestión es la siguiente. Yo, personalmente, no veo ninguna razón para que los argumentos que utilizó el señor concejal delegado de Hacienda el año pasado, alusivos a la situación económica, no sean perfectamente aplicables a este. De hecho, la previsión de la variación del IPC entonces era del 1,2% y este año es del 2,1%. Y además, hay que sumar una cosa. Yo a ustedes los estoy oyendo por televisión, les oigo por la radio, les leo en los periódicos, un día sí y otro también. No solo que la situación económica no ha mejorado, ustedes se cansan de repetir de que al albur del gobierno Zapatero y del gobierno socialista, la situación en España en general, y por supuestísimo también en las zonas en las que nosotros vivimos, es una situación absolutamente catastrófica desde el punto de vista económico. Por lo tanto, si tenía sentido el año pasado el no registrar subida alguna debido a la situación económica que se estaba viviendo, pues yo entiendo que, según sus propios argumentos, más sentido tendría ahora cuando, además, vuelvo a repetir, el IPC en este caso es mayor, 0,90% mayor que el del año pasado. 1,2 el año pasado, 2,1 el presente ejercicio. Por lo tanto, el cálculo del presente ejercicio. Por lo tanto, nosotros nos vamos a oponer a todas las modificaciones que se presentan, tanto en la que se refiere específicamente en el punto 6 a la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de bienes inmuebles, y por supuestísimo también, vuelvo a repetirlo, con su pan se lo coman, la modificación del resto de tasas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Señor Martínez Andreu, por parte de Esquerra Unida, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, la propuesta que nos traen ahora en los puntos sucesivos, a partir del sexto, donde se habla de la modificación de la ordenanza fiscal del IBI, nosotros quisiéramos que se votara aparte, si, señor presidente, que se votara aparte, pero nosotros consideramos que la bajada que se hace, el coeficiente, el cálculo que hacen desde la Consejería de Hacienda, suponemos que es el adecuado, y ese 0,488 será suficiente para mitigar la subida del valor catastral que anteriormente hemos dicho. Por lo tanto, Izquierda Unida sí que va a votar a favor de esa modificación de la ordenanza, sabiendo que va a subir el IPC solo un 2,1 en ese IBI o la previsión final del gobierno a final de año, porque el 2,1, si no me equivoco, es en el abalejo de septiembre del 2009 a septiembre del 2010 el que ha tenido en cuenta para la modificación de las tasas. Bien, aparte de la labor de fiscalización que hace Izquierda Unida, como así nos mandan las leyes, puesto que estamos en la oposición, tenemos la impresión de Izquierda Unida que hacemos una labor didáctica, de divulgación y de aprendizaje de muchas personas aquí que escuchan y se enteran de lo que decimos nosotros y aprenden. A nosotros nos parece positivo que aprenda las personas, que aprendan del trabajo que nosotros hacemos. Son 12 tasas las que suben. Las tasas por servicios públicos que se pasan a subir un 2,1%, que es el IPC de septiembre del 2009 a septiembre del 2010 calculado por el INE, son las siguientes: la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, en fin, lo que pagan los hosteleros; tasa de prestación de servicio de cementerio municipal; la tasa por licencias urbanísticas; la tasa por apertura de establecimientos; la tasa por ocupación de terreno con material de construcción; la tasa por el servicio de grúa; tasa por puestos, barraca, casetas de venta; tasa por expedición de informes sobre accidentes de circulación; la tasa por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo; la tasa de recogida de basura, que es una de las más importantes, la más importante que pagamos los ciudadanos y ciudadanas de Torrevieja; la tasa por servicio de perrera municipal y la tasa por entrada de vehículos, los valos, que son también importantes aquí en nuestra ciudad. Bien, la subida del 2,1% del IPC nosotros estamos en contra, primero, porque los pensionistas tienen las pensiones congeladas. Los funcionarios han visto reducido en un 5% sus salarios y no van a tener subida al 2,1% el próximo año 2011. Los parados son cada vez más y muchas familias están agotando las prestaciones por desempleo en Torrevieja. De los 10.000 parados que tenemos, señor Albadejo, señor presidente, muchísimos, miles, están agotando las prestaciones y no van a tener dinero para pagar esa subida de tasas. Se encarece un servicio público cuando deberían congelarse, incluso bajarse. Nosotros tenemos que decir que esas 13 tasas que se presentan, las 12 ordenanzas fiscales que modifican, que han dicho ustedes que no iban a subir, subir el 2,1 no subir. ¿A partir de cuánto es subir para el Partido Popular? A partir del 5%, como se aprobó el 17 de octubre del 2008 una subida de estas tasas del 5%, cuando el IPC de septiembre de 2008 a septiembre de 2009 era menos 1, era negativo, y subieron el 5% las tasas, a lo cual nos opusimos desde Izquierda Unida. Incluso presentamos enmienda para la congelación, que volvieran atrás en ese planteamiento del 5% en el 2008, y la respuesta fue negativa. Hemos tenido desde septiembre de 2008 a septiembre de 2010 un IPC del 1,1 en 2 años, y ustedes han subido las tasas el 7,1 en total, 5 puntos por encima del IPC. ¿Eso qué diría la señora de Cospedal, señor Alvarejo, que está diciendo que hay que bajar los impuestos, que hay que bajar encargos de confianza? El 50% está proponiendo en el Congreso de los Diputados y en Castilla-La Mancha. Eso son la política coherente del Partido Popular. En la oposición digo que hay que bajar los impuestos, cuando gobernamos los subimos. Los ciudadanos y las ciudadanas lo tendrán claro. Tenemos que decir, en cuanto a las cifras, cuando dicen que las tasas representan en el 2009 en recaudación 11.874.444,71, señor recaudado, derecho reconocido en netos. Las tasas en el 2010 presupuestadas son de 12.741, casi 1 millón de euros de más en las tasas por servicios públicos. Una simple lectura de los presupuestos que nos han presentado para el año 2011, el interventor en su informe habla de una subida de la tasa de recogida de basura de 128.000 euros. Simplemente con esa tasa ya son 128.000 euros. 500.000 euros es lo que hemos calculado que va a subir de recaudación entre todas las tasas que nos presenta, incluida incluso las multas de tráfico que están subiendo cada vez más. Señor Albaladejo, ¿usted cree que Torrevieja está en estos momentos preparada para una presión fiscal superior en 5 puntos a lo que ha subido el IPC? Señor Albaladejo, ¿usted está dejando a los ciudadanos y ciudadanas de Torrevieja con menos poder adquisitivo? Está baja. Y no eche la culpa al empedrado, a la señora Salgado, al señor Zapatero. Es, son medidas que toman ustedes. Y encima les tenemos que dar las gracias, porque hay algunas tasas que se calculan que dicen que deberían subir el 400%. Yo no he visto que diga que en el cálculo de lo que vale un servicio público haya repercutido el 5% que cobran de menos los empleados públicos, funcionarios, laborales. Yo no he visto. Y no se le ha ocurrido, en lugar de subir las tasas, bajar el coste de los servicios. Municipalizar, por ejemplo, el servicio de recogida de basuras. Nos ahorraríamos muchísimo dinero, señor Albaladejo. No se le ocurre abaratar los gastos en lugar de subir los impuestos, la presión fiscal a los ciudadanos de Torrevieja, cuando estamos pasando una de las crisis peores de los últimos 30 años, señor Albaladejo. Va a subir la presión fiscal a los ciudadanos y ciudadanas de Torrevieja, no solo con las tasas, sino con la ayuda de que el poder adquisitivo lo han perdido, pensionistas, repito, parados que se quedan sin prestación, funcionarios, la mayoría de nosotros, señor Albaladejo, está teniendo menos poder adquisitivo, y ustedes suben las tasas, suben lo que pagamos por los servicios públicos, abaraten el coste y no suban la imposición. Proponemos desde Izquierda Unida, y que se tenga en cuenta para las votaciones, que se congelen las tasas, que se retracte, señor Albaladejo, señores del Partido Popular, de la subida del 2,1%, por ser injusta, porque el 7,1% en 2 años de la subida de tasas es algo injusto. Sí, señor Albaladejo. Proponemos, repito, que se retire esa subida del 2,1 y que se congelen las tasas en el valor actual. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Vera. Gracias de nuevo, señor alcalde. Vamos a ver. El tema de las tasas viene, como toda la política económica del ayuntamiento, viene marcada por un plan de saneamiento que tuvo lugar el 13 de julio de 2009. A partir de ahí hubo un compromiso por parte de todos los partidos políticos, exceptuando Izquierda Unida. Y eso, digamos, que era la columna vertebral de por donde tenían que ir las cuentas municipales con respecto a todo su contexto. Hubo un partido, concretamente el del señor José Manuel Andreu, de Izquierda Unida, que creo, Martínez Andreu, que creo que no firmó ese plan de saneamiento. Por lo tanto, por favor, le ruego no interrumpan a que ellos han respetado, han respetado sus intervenciones y por tanto creo que se merecen. Fue el representante de Izquierda Unida quien no firmó. Un momento, señor Vera. Ruego respeten al que intervenga. Y en ese caso, tiene usted la palabra, lo siento, y sí, tengan ustedes la oportunidad después de decir lo que quieran. En cualquier caso, el plan de saneamiento ese, lo que venía marcando eran las directrices de por dónde tenía que seguir la línea política del ayuntamiento, pero es que no daba más opciones que las que se aprobaban en el plan de saneamiento. Por eso en los presupuestos, en los del año pasado, en los de este año y en los de futuros años, vendrán marcadas por unas directrices políticas económicas que son las que son y son las que asumimos nosotros aquí. Y eso marca de alguna manera el condicionante de la vida política y económica en los próximos años, hasta tanto en cuanto no se resuelva la situación tan lamentable de crisis económica que tenemos. Y eso es así, eso se entiende o no se entiende. Por otro lado, tenemos que tener claro también el no perdernos en terminología. Una cosa es subir tasas y otra cosa, y técnicamente, es actualización de tasas. Es distinto, son conceptos distintos. Porque aquí en las tasas lo que viene de subida es un 2,1%. ¿Eso es como subida el 2,1? No. Eso es como una actualización de tasa. Por lo tanto, no es lo mismo toma el pavo que dame el pavo. En primer lugar. En segundo lugar, el Grupo Municipal Socialista y el Partido Socialista Obrero Español tomó una determinación y un compromiso con el Partido Popular y con el grupo del equipo de gobierno del Partido Popular hace algunos años, aquí en este mismo hemiciclo, cuando tenían ustedes congeladas las tasas y los impuestos por más de 10 años. Y hubo una subida espectacular. ¿Por qué? Porque electoralmente tenía poco desgaste aquello en aquel momento y las arcas estaban absolutamente vacías. Y esa es la realidad. Y un portavoz, que sigue siéndolo, que les habla en estos momentos, dijimos, y arrojamos una propuesta aquí encima, si el día 1 de enero, al igual que sube el recibo del agua, el recibo de la luz, la botella de butano, el pan y la leche, si nos acostumbramos también a subir las tasas, estaríamos dispuestos a aprobarles las tasas, porque sería, insisto, no subida, sino actualización. Y hubo un compromiso, y desde que ese compromiso fue asumido por parte del equipo de gobierno del Partido Socialista, estoy haciendo un poco de meroteca y de historia para que algunos se enteren y no se apresuren tanto a salir en los medios de comunicación y conozcan un poco la historia del partido. Y entonces, a partir de ahí, nosotros, el sentido de nuestra responsabilidad nos hace no que estemos en connivencia con el gobierno del Partido Popular, sino que votemos algunas cosas con el Partido Popular, pero entre otras cosas, por sentido de la responsabilidad política y por el bien de la ciudadanía de Torrevieja. Y en este sentido, hay que decir que las tasas, y es verdad, y los estudios económicos, ni los hace el señor Albaladejo, ni los hace el señor Hurtado, ni los hace el señor Vera, los hace el economista municipal y los supervisa el interventor que aquí está presente. Y las tasas son deficitarias, muy deficitarias. Y las tasas es un servicio público que no puede estar por encima del precio de su coste. Pero es que este no es el caso. El caso es que, y es verdad, nos vamos nosotros a las tasas del servicio de cementerio y para que el coste sea igual, ciudadano y coste del ayuntamiento, habría que incrementar esa tasa en un 319%. Y eso lo avala un estudio económico que no seré yo quien tenga que cuestionarlo aquí. Porque aquí hay gente que son más papistas que el Papa, que cogen la palabra, se ponen a hablar y tienen una habilidad para, después de estar media hora hablando, no decir absolutamente nada. Y también es verdad que en las licencias urbanísticas, para nivelar el costo, haría falta un incremento de un 497%. Y sin embargo, no lleva una subida, lleva una actualización del 2,5%. Asimismo, hay tasas como la licencia de apertura de establecimientos que habría que poner... Señor alcalde, estoy hablando, me están diciendo que me calle desde el público, no lo entiendo. No he oído al público, si es así le ruego al público que se calle, por favor, que guarde silencio y respeto al orador. Y si no es así, que hagan el favor de salir. Continúe usted. Muchas gracias. Pérez. Y también hay otras tasas como la del servicio de grúa, que habría que hacer un incremento del 57%. Así, esa sería la tónica general. Por lo tanto, nosotros sí que vamos a apoyar, el Grupo Municipal Socialista va a apoyar en consecuencia y porque somos consecuentes con aquel compromiso que adoptamos, vamos a apoyar que sí a, ya le digo, no subida de tasas, sí a la actualización de las tasas. Por lo tanto, muchas gracias y me reservo el turno de réplica. Muchas gracias. Sí, señor Seba, me imagino que como hay un fraccionamiento en su grupo, usted quiere dar la opinión de esa parte que usted representa. No sé si, con mucho gusto, como concejal tiene derecho a decir lo que quiera. Señor alcalde, solamente para fijar la posición del voto, la mía y la de mis dos compañeros, tanto Dora Fernández como Antonio Torres, únicos y legítimos representantes del Partido Socialista en esta corporación. Bien, sé que en algún... tiempo se, pasado. Señor Seba, sí, por favor, lo que le ruego es que sus disputas dentro las dejen ustedes para la sede de su partido. Que aquí representantes son todos de la coalición y del grupo político, del partido político al que representaron. Las actas de concejal las tiene usted por el Partido Socialista. Y si no la ha cambiado, o no la ha vendido, o no la... Yo no tengo necesidad, vale, sigo formando parte del Partido Socialista. En este caso concreto, no eche usted la culpa a otros que aquí no han traído ningún cambio de adscripción, ¿vale? Sí, señor alcalde. Su acta la tiene por el Partido Socialista, igual que el resto de los grupos. Es que le ruego que entre usted al medio de la cuestión, que no entremos en baratijas políticas. No se moleste, porque las baratijas políticas las ha consentido usted durante todo este pleno, y ahora que me toca intervenir a mí, ya no consiente usted las baratijas políticas. Bueno, en cualquier caso, quería fijar la posición del voto en la modificación de las tasas, y lo voy a hacer, porque como usted ha dicho, el ROM me da derecho a hacerlo. Nuestro voto va a ser evidentemente en contra, desfavorable, porque lo que hacen ustedes es subir. En un tiempo pasado sí que es posible, que es cierto que nosotros votamos desde el Grupo Socialista, pero por una adducción del portavoz, del que era entonces y ahora se erige como portavoz del Grupo Socialista, que hace muy bien el trabajo el señor Baladejo. El señor Baladejo le debe estar agradecido porque le deja descansar, defiende sus propuestas con vehemencia. Mientras ustedes sigan teniendo 210 líneas de teléfono como mínimo, que no se justifican por ninguna parte, mientras sigan teniendo gastos como el premio de novela, como el Pascual Flores, que se han gastado ustedes a la cuestión. ¿Me quiere usted dejar hablar, señor alcalde? Es que estoy argumentando, cada uno argumenta lo que le parece y yo lo voy a argumentar así. Si usted le parece, si no me quite la palabra. Ustedes se gastan el dinero en gastos injustificados e injustificables y luego quieren, mediante artimañas, subir las tasas en un momento de una situación económica muy delicada, y subir las tasas, subir el 2,1, por muy IPC que sea, es subir las tasas. Por eso nosotros vamos a votar en contra, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Seba. Relájese, por favor, relájese, no se ponga usted nervioso. Señora Baladejo, su turno. Señor alcalde, quisiera comenzar mi exposición agradeciendo el cambio, entiendo que es así, de postura por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida en relación al impuesto de bienes inmuebles. Me parece que es un acto responsable reconocer que las situaciones cambian y que en estos momentos el único partido y el único grupo que lidera la bajada del impuesto de bienes inmuebles en la ciudad de Torrevieja es el Partido Popular. Bienvenido sea usted a esta nueva senda tributaria en el IBI. Estoy de acuerdo en que tenemos que ser didácticos. Es cierto, hay gente que nos escucha, gente que nos ve. Me parece incalificable que haya algún concejal que diga, y el resto de tasas que notan. Agradezco que usted haya manifestado que son 13 y creo que efectivamente eso dignifica la figura de los concejales. Cada palo que aguante su vela. Yo, sinceramente, con el tema este de las tasas, me quedo un poco perplejo. Porque después de que con el tema del impuesto de bienes inmuebles, hace un año, parecía que todo aquel acuerdo plenario saltaba por los aires porque hubo grupos municipales que no apoyaron la modificación, con los informes de intervención municipal certificando que no se incumplía ningún acuerdo plenario. Mira, pues nosotros nos sentimos en aquel momento, sinceramente, dado que hay un incumplimiento generalizado por la otra parte, nos sentimos absolutamente, y ahora más, sabiendo que habían algunos presuntamente abducidos, pues lógicamente nos sentimos desde ese momento absolutamente liberalizados a la hora de impulsar modificaciones que vayan en beneficio de la tributación de los torrevejenses, bajándoles los impuestos. El impuesto municipal sobre vehículos también va a bajar, como ustedes saben. Eso es un impulso del equipo de gobierno del Partido Popular. Con informes favorables, como decía, del Departamento de Intervención, certificando que cumplíamos a rajatabla los acuerdos plenarios. Oiga, pues nada, pues me alegro de que efectivamente nos den la razón y que con el voto afirmativo de ese grupo municipal de Izquierda Unida certifiquen que estamos en la senda correcta. lo que se refiere al asunto de las tasas, como decía, yo creía que iba a haber poco debate. Y de hecho, pues la verdad, tenía la intención de no ser demasiado en este tema contundente. Creo que es una situación que aparece absolutamente clara. Creo que en el plan económico financiero que fue aprobado por el 95% de los representantes municipales, incluidos los miembros que se identifican del Partido Socialista que votan en esta sesión plenaria en contra de la política socialista que desarrolla el gobierno de España a través de la ministra Elena Salgado, pues la verdad, pues ya, yo sinceramente creía que no íbamos a tener mayor inconveniente ni mayor problema. Ahí en ese plan económico financiero que ustedes apoyaron, aparecía un sistema de actualización, ustedes votaron a favor de ese sistema de actualización, traemos aquí con los informes de los técnicos municipales cuál es el IPC que se ha desarrollado de septiembre a septiembre, porque intentamos aprobar los presupuestos en octubre, este año no se van a aprobar en octubre, se aprobarán en noviembre, porque además creo que el equipo de gobierno con buen criterio ha manifestado que si ustedes necesitaban un poco más de tiempo para estudiarlos, para analizarlos, oiga, pues nos vamos al día 4 o 5 de noviembre, no hay ningún tipo de problema. Pero que ustedes ahora, aquí ahora, se quieran bajar del burro y lo que es un ajuste técnico interanual lo quieran vender como una subida de impuestos, que ustedes nos hablen a nosotros, al Partido Popular, de paro, de recortarle sueldos a los funcionarios, de congelar pensiones, aquí quien gobierna este país y el que toma esas medidas, o el que tiene la obligación de tomarlas y hasta el momento no las ha tomado, es el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Y yo no quería entrar en un detalle y hay algunas intervenciones que desde luego lo que hacen es a la gente ponerla en la senda. Mire, lo que trae aquí el equipo de gobierno es un ajuste técnico interanual conforme al IPC acumulado. Así lo recoge el plan económico financiero. ¿Sabe lo que no hace el equipo de gobierno del Partido Popular? Lo que no hace es repercutir a los torrevejenses la subida del IVA. Porque a los ayuntamientos, que siempre se le olvida a algún concejal, son los terceros o los cuartos o los últimos paganos de la política económica del gobierno de Zapatero. Y el IVA, que se lo han subido a todos los españoles, también se lo han subido a los ayuntamientos. Y las tasas son precios que se cobran a los ciudadanos por servicios que prestan los ayuntamientos. Esos precios nunca pueden superar el coste real, como ha quedado acreditado por informes de técnicos municipales independientes que pagan todos los torrevejenses. Nuestros costes están desfasados, y aun estando desfasados, el IVA que nos repercute al ayuntamiento no se lo repercutimos a los ciudadanos. En puridad, con la política económica que desarrolla el gobierno socialista, el ayuntamiento de Torrevieja debería haber subido un 4,1% todas las tasas. El IVA más la actualización que usted votó a favor, señor Seba. Y que hoy, por lo que usted sabrá, se califica públicamente ante la ciudad de Torrevieja como un concejal manejable y abducible. Lo ha hecho usted solo. Lo ha hecho usted solo. ¿Se puede de alguna manera, por los motivos que usted sabrá, llegar a cualquier otro nivel? Reconozco que le tengo un aprecio personal importante, pero lamento mucho que usted públicamente hoy aquí haga uso de su acta de concejal para que públicamente Torrevieja interprete algo que usted sabrá por qué quiere que Torrevieja lo interprete. A mí no me hace mi trabajo nadie. Yo hago el trabajo que considero que debo de hacer en beneficio de mis ciudadanos. Y me intento ganar todos los días el sueldo que los torrevejenses me pagan. Y hemos decidido como equipo de gobierno que no vamos a subirle el IVA que Zapatero le ha subido a todos los ciudadanos desde los servicios que se prestan desde esta institución. Esta es la propuesta del Partido Popular: ignorar la subida del IVA. Quedarnos con tasas que están desfasadas en más de 300%, 400%. Yo, la verdad, es que lo lamento. Lamento profundamente que hoy haya concejales de Torrevieja que le manden a los torrevejenses el siguiente mensaje: no queremos bajar los impuestos. Y ese es el mensaje que ustedes van a mandar cuando levanten la manita en el voto en contra de la modificación del tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles. Y esa es la realidad. Y sobre esa realidad tengo la certeza de que los torrevejenses hoy ya lo tienen absolutamente claro. Y es que si aquí hay algún concejal que públicamente permite ser calificado o se autocalifica como abducido, desde luego los 6.000 que ustedes, según dicen, sacaron a la calle, hoy tienen claro que a ellos no se les va a abducir nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alvarado. Turno de réplica. Tiene la palabra, señor Hurtado, por orden. Bien, muchas gracias. Ha sido muy significativo, enriquecedor incluso, ver cómo prácticamente la totalidad de los intervinientes, exceptuando al señor concejal delegado de Hacienda, han pasado de puntillas absolutamente por el punto 6, por la modificación del IBI, y además es significativo que el señor concejal de Hacienda no ha pasado de puntillas precisamente para agradecer al resto de grupos que apoyan esa modificación su voto a favor. Simplemente dejar constancia de esto y lo significativo que ha sido el olvido en todas las intervenciones de esa cuestión. Nosotros nos vamos a ratificar en nuestra posición contraria por lo que hemos dicho, porque esto no se puede descontextualizar y porque bajo la apariencia de una mera subida del IPC se esconden una serie deficitaria y abusiva en los años anteriores, deficitaria me refiero en la actuación que se debería haber realizado respecto de los impuestos en este caso, y que por lo tanto nosotros vamos a oponernos a esa modificación del IBI porque entendemos que sigue comportando una carga fiscal para los ciudadanos de Torrevieja. Bajo, repito, esa apariencia de actualización o no subida. Pero además, respecto de las tasas, que es donde parece ser que había tema, pues una cuestión que he dicho antes, sin tener el turno de palabra, pido disculpas por haber podido interrumpir la intervención de mi compañero de corporación, pero simplemente el plan de saneamiento, yo no sé quién votó a favor o en contra, desde luego el grupo municipal que represento votó en contra del plan de saneamiento y además con los mismos argumentos que estamos dando aquí para oponernos a todas estas modificaciones que se presentan. Por otro lado, se dice, y es también curiosa la coincidencia, efectivamente, entre la intervención del señor Vera y la intervención del señor portavoz del Partido Popular, que las tasas son deficitarias. Este es el argumento que utilizó ya el PP el año pasado, que sigue utilizando, ahora con mayor resonancia, porque son dos voces las que están defendiendo ese déficit en las tasas. Y simplemente yo vuelvo a repetir algo a lo que aquí no se me ha contestado en absoluto. Las tasas son deficitarias, efectivamente, estaban en los informes técnicos del año pasado y en los de este. Pero es que da la casualidad de que entonces, el año pasado, al Partido Popular, y nosotros por eso mismo votamos con ellos el año pasado, porque el año pasado sí que había efectivamente una propuesta de no subida de los impuestos, el Partido Popular el año pasado, pese a que los informes técnicos decían que eran deficitarios muchos de esos servicios y que debería de ser necesario un incremento de las tasas, propuso que debido a la situación económica actual se adoptara acuerdo expreso de que no se registrase subida alguna. Y yo he dicho aquí que no veo ninguna razón, y menos cada vez que escucho al señor concejal de Hacienda del Partido Popular de Torrevieja o a cualquier miembro del Partido Popular en el conjunto del Estado español. No entiendo por qué esto era válido el año pasado con el 1,2% de subida del IPC y este año con el 2,1% de subida. Y según ellos, con el panorama económico todavía no es negro, porque todavía está Zapatero, ojo, en la Moncloa, que es el único diablo con cuernos que he visto yo que es peor que el señor Delone en esta casa. ¿Eh? Pues resulta que estando el señor Zapatero en el gobierno, el Partido Socialista, siendo esto un desastre, no habiendo manera de ver la luz por ningún sitio, resulta que el argumento del año pasado, debido a la situación económica actual, se adopte acuerdo expreso de que no se registre subida alguna, que aprobamos todos los concejales en esta corporación. Eso era válido y este año no es válido, oiga. Y las tasas eran deficitarias el año pasado y son deficitarias estas. Señores, un poco de coherencia y... Me parece muy bien como recuerdo, como recurso dialéctico, señor Albaladejo, decir que es lamentable que los concejales aquí no queramos bajar los impuestos. Pero desde el punto de vista del sentido común, eso que puede ser un recurso dialéctico no es más que un sarcasmo en esta casa. Aquí no hay ninguna rebaja de los impuestos. Ni en la modificación del punto 6, por lo que ya hemos dicho, ni en lo que se refiere a la supuesta actualización de las tasas. De actualización nada, señores. La actualización, como se llama aquí, es una subida en función del IPC y que vuelvo a repetir, y no me cansaré de hacerlo, que el propio Partido Popular, con el señor concejal delegado de Hacienda a la cabeza en su propuesta, reconocía. Se puede hacer otra política cuando hay voluntad política. El año pasado la tuvieron, no sé por qué. Querrían tener en esos momentos algún tipo de iniciativa en ese sentido. Cuando se tiene voluntad política se hacen cosas en otra dirección distinta como vienen ustedes haciéndola, y ve usted, entonces estuvimos con ustedes, ni les tenemos manía ni vamos, no, cuando hacen algo que entendemos desde nuestro punto de vista político que es razonable, pues los apoyamos, y cuando no. Y para ejemplo un botón, la propuesta que hace ya unos minutos se ha aprobado aquí conjunta para modificar el artículo correspondiente a la ley de haciendas locales, el que habla, señor Albaladejo, señor alcalde, me lo tienen que reconocer, en la junta de portavoces tomó la iniciativa para apoyarles ustedes en esa iniciativa que la presentaban solos. Por lo tanto, me parecen muy bien los fuegos artificiales y los titulares de prensa y todos los que ustedes quieran, pero nosotros nos vamos a poner a todas, absolutamente todas las modificaciones, incluida la del punto 6, la modificación del IE. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Turno en contra, señor Albaladejo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Rogaría, si es tan amable, que el punto íntegramente costara en acta, señora secretaria. Creo que lo ha solicitado antes el señor Hurtado. La verdad que la foto esa demoníaca no es verdad. Un momento, señor Albaladejo. ¿Se refería usted al dolón que no está aquí? Vale, es que el botón no es este, gracias. No, es que podría ser, vale, muchas gracias. Continúa, señor Albaladejo. Vamos a poner un tono de humor, por lo menos, que si no, parece que nos ponemos muy serios. Señor alcalde, mire, las mentiras se pueden repetir mil veces, pero no dejan de ser mentira. Tengo en mi mano copia del acta de la sesión plenaria en la que se aprobó la modificación de las tasas en el año, tal día como mañana, el año pasado. No es verdad que los verdes apoyaran esa modificación. No es verdad. Ustedes no apoyaron que ni tan siquiera se subiera el IPC en el año 2009 para el 2010. Y ha sido en todo. Sometido el dictamen a votación en el Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de 21 de los miembros asistentes, que representan debidamente la mayoría absoluta del número legal de 25 miembros que de derecho lo componen, el voto en contra de los señores concejales don José Manuel Martínez Andreu y don Vicente Narejo Santacreu, y la abstención de los señores concejales don José Manuel Durón García y don José Hurtado Paredes. Que no es verdad. Si en la base de su planteamiento hay una mentira, todo lo demás es mentira. Y esa es la realidad. Mire, yo lamento mucho que ustedes quieran dar una visión parcial de las cosas, pero los ciudadanos, y dentro de esa labor didáctica que debemos desarrollar los concejales, deben de saber que cuando el Ayuntamiento de Torrevieja, con el impuesto de los torrevejenses, va a comprar materiales para desarrollar actuaciones cobrables por tasas, si a los particulares les suben el IVA 2 puntos, al Ayuntamiento de Torrevieja también. Y quien toma esa decisión de subir el IVA es el mismo que toma la decisión de recortar el sueldo de los funcionarios, y es el mismo que toma la decisión de congelar las pensiones a los pensionistas, y es el mismo que consiente por inacción que en España hayan 5 millones de parados. Y ese señor es el señor José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, presidente del gobierno. Si esa es la realidad, y yo iba a entrar en ese debate en la mañana de hoy, agradezco enormemente, y aprovecho la oportunidad de este turno de réplica, el apoyo unánime de todos los grupos municipales a la moción anterior relativa al reconocimiento de la ciudad de Torrevieja como municipio turístico y la modificación del artículo 125 de la Ley de Haciendas Locales. Lo agradezco por nuestros ciudadanos, y lo agradezco como miembro del Partido Popular al confirmar que existe una discriminación absoluta en materia económica por parte del gobierno central a la ciudad de Torrevieja. Confirma en este aspecto absolutamente la tesis que este equipo de gobierno lleva defendiendo desde hace ya muchos años. Y esta es la realidad. Y sinceramente, yo creo que podemos levantar el tono de voz, podemos intentar ser más vehementes, pero la única realidad que hay es que hay un equipo de gobierno y habrá una mayoría de concejales hoy que por responsabilidad van a aplicar lo que además se aprobó en un plan económico financiero propuesto por el secretario general del Partido Socialista, por el actual presidente del gobierno, en virtud de un real decreto en el mes de abril del año 2009. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? Esa es la realidad y podemos vestirla como queramos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Orejo. Señor Martínez, le toca en el orden de intervenciones. Tiene usted la palabra, señor Martínez. Ah, muchas gracias, señor presidente. Bien, quiero hacer simplemente una puntualización en cuanto a interrumpir a un concejal. Simplemente decía a mi buen amigo Manuel Veraquiles, que me llamo Martínez Andreu, simplemente no acostumbro a interrumpir porque sé que es muy... muy desagradable cuando señor Martínez, me refería en ese caso al señor Hurtado, no, que lo he dicho y se ha disculpado también. Simplemente. Por tanto, adelante. Bien, en cuanto a lo que tratamos hoy aquí, que es una subida de las tasas, ya a mí me tendrán que explicar lo de actualización, informe técnico, revalorización, me lo tienen que explicar cuál es la diferencia entre subir el 2,1 y una actualización del 2,1. Quizás sea muy simple, o que hablen en el lenguaje interno, cada uno para hablar en su propio partido. Señor Albaladejo, yo le decía que gastara menos, que los servicios públicos costaran menos dinero. Tenemos que dar las gracias porque no repercute el IVA, no repercuta el 2,1, no repercuta el IPC. Déjeles las tasas congeladas. Torrevieja en este momento no está en condiciones de pagar más por los servicios públicos. Los ciudadanos de Torrevieja no pueden pagar más por los servicios públicos. Son caros. Y encima tenemos que dar la gracia que no gobiernan algunos porque lo subirían el 400%. ¿Cuánto va a valer morirse en el cementerio público? ¿Qué vamos a hacer? Rebajen ustedes la gestión deficitaria de los servicios públicos. Es una gestión deficitaria suya. Zapatero no está en el cementerio municipal, ni rige las basuras. Señora Badejo, ¿quién gestiona los servicios públicos de este ayuntamiento? Y usted, cuando agradece a todos el esfuerzo que hacemos, y tendrá que reconocer que estamos haciendo algo en su candidatura interna por el Partido Popular, señora Badejo, habla usted como si fuera ya el presidente de esta corporación. Tendrá que agradecer a Izquierda Unida lo que está haciendo por usted. Cuando habla de bajar del burro, el otro día tenía el pelo de la burra, que la senda, ¿qué lenguaje es ese, señor Albaladejo? Nosotros no estamos subidos en ningún burro, que está subido en una oleada de gasto innecesario que va a repercutir sobre los ciudadanos y ciudadanas de Torrevieja, es usted y su gestión económica, la gestión del señor presidente y el equipo de gobierno. No quiero dejar a los demás como irresponsables, son igual de responsables que ustedes de una mala gestión económica de los servicios públicos. Si es deficitaria esos servicios públicos, si son deficitarios es porque lo gestionan mal. reduzca los gastos y no lo cargue a cuenta de los que siempre lo van a pagar. Sea quien sea el culpable, los ciudadanos de España, de Torrevieja en particular, que es el caso que nos encontramos, van a perder poder adquisitivo. Van a pagar 130.000 euros más al año de tasa de basura. Van a pagar 500.000 euros más por la subida de esas tasas. Yo le propongo que los congele, y si le hace falta 500.000 euros, le propongo unas medidas. Las tengo aquí, que las ha dicho un representante político. Reducción del 50% de los asesores de las distintas concejalías del equipo de gobierno. Reducción al menos del 50% de flotes de coches oficiales. Reducción del 75% del personal eventual de las empresas y funcionarios públicos y fundaciones públicas, perdón. Reducción del 50% de los puestos de libre designación. Reducir el 50% de las partidas destinadas a propaganda y protocolo. Eliminación de revistas institucionales sufragadas con el dinero de todos y dedicadas a su promoción, la promoción del Partido Popular. Y eso sería muchísimo más de 500.000 euros, señor presidente, señor Albaladejo. Y en cuanto a los móviles, pues reduzcan algunos, reduzca los teléfonos, la telefonía móvil a una cifra decente. Los móviles del órgano de gobierno, tengo que rectificar, no eran 210. Hay una factura donde aparecen 222. Se me quedaron 12. Me equivoqué también en esa cifra, señor Albaladejo. Yo le propongo esas medidas para reducir gastos. Incluso tienen ustedes dos delegados de libre designación con concejales que están ociosos. Señor Dolón, por ejemplo, podría ocupar la cartera de educación. El señor Montero, que pone mala cara, podría coger urbanismo. Ya lo cogeremos, no se preocupe, ya lo cogeremos. Por favor, no interrumpa nada. Eso es ahorrar en gastos, señor presidente, es ahorrar en gastos. En cuanto al plan de saneamiento, ya lo cogeremos. Cogeremos el ayuntamiento, señor Montero. Un informe del señor interventor, fechado el 25 de marzo del 2010. El ayuntamiento pleno no cumple el plan de saneamiento. Otra frase. En la misma sesión plenaria, el señor interventor, en un informe del 22 de octubre de 2009, se acordó no efectuar subida alguna en las tasas y otros conceptos tributarios. Yo pensaba que en semántica, será que efectuar subida no es subida, tenía que haber puesto actualización. Informe de valoración técnica. Igual que ha dicho antes, liberalización, cuando se refería a usted, sería liberado. Usted más liberal no puede ser, cuando se hablaba de liberar. Le repito, señor Abadejo, señor presidente, lo que nos presentan ahora es una subida de las tasas, una subida de la carga fiscal a ciudadanos y ciudadanas de Torrevieja que no podemos aprobar, ni podemos consentir. Repito, pongo sobre la mesa que se vote la propuesta de congelación de las tasas que nos presentan con la subida. Fuera esas actualizaciones, fuera informes de valoración técnica, señor Albaladejo. Ustedes suben el 2,1 después de haber subido el 5% en el 2008. Y es ahí donde votamos en contra, porque cuando usted propuso subir el 5% de IPC, el IPC estaba en menos 1. Subió 4 puntos por encima del IPC. Ya le he dicho las cifras antes. De septiembre de 2008 a septiembre de 2010, la subida es del 1,1. Y ustedes le han subido 7,1 las tasas. Y están diciendo por todos lados, la señora de Copedal, usted, señor Rajoy, que lo primero que van a hacer es bajar los impuestos. Y donde gobiernan, están machacando a los ciudadanos a subida de impuestos. Y si ustedes estuvieran en el gobierno, si ustedes estuvieran en el gobierno, sería todavía peor. Ustedes trabajan para quienes trabajan, señor Albaladejo. Yo le digo, la gestión de los servicios públicos deficitaria, puesto que lo reconocen hasta los técnicos, deficitaria. Gestión deficitaria de los servicios públicos, señor Albaladejo. Gestión deficitaria del Partido Popular en cuanto a esos servicios públicos, la mayoría privatizados. Con lo cual, las privatizaciones. Sabemos a lo que conlleva las privatizaciones, si no, hablemos de Brugal. Hablemos de los costes que tienen los servicios públicos. Usted no está aquí para dar lecciones a nadie, señor Albaladejo, de nada. Y en cuanto al plan de saneamiento. El plan de saneamiento se ha incumplido porque han contratado a personal cuando decían que no iban a contratar. Un asesor más como secretario del grupo municipal, un director más. Ustedes hacen lo que quieren con el plan de saneamiento, con informe en contra del interventor, que tiene que mandarlo al Ministerio de Economía y Hacienda, diciendo que no se cumple el plan de saneamiento. Pues sigan incumpliéndolo, incumplen lo que quieren. Usted le conmino y le exigimos de Izquierda Unida que pongan en votación la congelación en el valor que tienen actualmente las tasas y supriman ese 2,1 de actualización, revisión, de subida en definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Señor Olavejo, turno en contra. Señor alcalde, nuevamente vemos que hay que ampararse en la falta de la verdad para intentar meter las dos patas por un camal a los ciudadanos. Dígame lo que quiera. ¿Me va a perjudicar usted y me va a beneficiar a mí personalmente lo mismo si me felicita, si no me felicita? Aquí los importantes no somos nosotros, somos los ciudadanos. Habla usted de coches oficiales. Esto no es Córdoba. Esto no es Córdoba. ¿Va a venir usted aquí a dar lecciones de coches oficiales? ¿Decimos los coches oficiales que tienen y el personal de confianza que tienen los alcaldes de Izquierda Unida en los lamentable o afortunadamente pocos municipios que gobiernan? Bueno, ya no sé si Córdoba le interesa o ya no le interesa, o ya es... No lo sé, ya me estoy perdido, porque cuando además se tienen un concejal que creen que puede dar un gobierno del Che, tal y como llega al gobierno, dice que no, Izquierda Unida no es su partido y que se va y tal. Yo lo entiendo, Yo creo, de verdad, que hay un debate, que es el debate relativo a los costes, que es un debate relativo a los gastos generales de un ayuntamiento, que estoy absolutamente dispuesto a desarrollarlo y que cuando quieran ustedes, además así se ha manifestado en Junta de Portavoces, tendrá lugar mediante el debate de presupuestos de este ayuntamiento, en el cual ya me doy cuenta que no tiene ningún sentido que se dé todo el tiempo del mundo para estudiarlos, porque sirven para pocas cosas. Bueno, no, para alguna, porque me he dado cuenta de que ha habido aquí dos personas que han hablado esta mañana de móviles. Y ya veo que hay allí una conexión móvil. La verdad es que, sinceramente, ¿cree usted que se puede mantener una posición en contra de la política de actualización de tasas hablando de mentiras? ¿De qué están hablando? ¿Qué móviles? ¿220 qué? ¿Y eso cómo se lo inventan de manera tan inopinada? Yo se lo agradezco, porque además me parece que por ahí coge alguno una liebre y de pronto le dejan un espacio en un medio de comunicación y se retrata vivo. Pero bien, eso no nos viene mal. Eso no nos viene mal porque así de esa manera nos damos cuenta por dónde pueden ir los tiros. Lógicamente no va a hacer caso a la gente del Partido Popular. Hará más caso a la gente de la cual procede. Esa es la realidad. Que en el día de hoy, lamentablemente, podemos ver y analizamos que con falsas mentiras, verdades manipuladas, se pretende aquí oscurecer el debate real. Y el debate real es la gestión responsable de un equipo de gobierno que lidera en el peor momento económico en el que nos ha metido el peor presidente de la democracia una bajada de impuestos y una bajada de la presión impositiva. Y no les gusta, pues yo qué quiere que le diga. En el tema de las tasas, sinceramente, ya, pues lo analizamos. ¿Usted considera que hay una gestión deficitaria de los servicios? Yo creo que hay un déficit en el coste, lo cual no es lo mismo que la calidad del servicio. Pero claro, eso no se le puede explicar a alguien que ha dicho aquí en sesión plenaria que había que recuperar la gestión de suma del impuesto municipal de plusvalía, cuando Suma jamás ha tenido delegada la gestión de ese impuesto. Ha presentado usted en este mandato 7 mociones de tinte económico relacionados con el tema del IBI y otros asuntos. Y todos han sido informados con vicios de legalidad. ¿Yo qué quiere que le diga? Pues mire, que, oiga, de usted no puedo esperar más que las afirmaciones que constarán en acta ha desarrollado al inicio de su intervención. Y es que no comprendo nada. El 2,1, no lo sé, no lo entiendo. Pues hoy, nuevamente, porque así lo consideramos el equipo de gobierno del Partido Popular, con independencia de los enganches políticos que hayamos podido tener estos 3 años y medio, vuelvo otra vez a renovar mi compromiso de mantener, como he mantenido durante todo este tiempo, la puerta de mi despacho y de todos los funcionarios del Departamento de Intervención abiertas para explicarle cualquier duda antes de tirarse a la piscina así. Bueno, esto lo digo con la boca pequeña, porque claro, si se tira usted a la piscina y luego viene otro detrás y también se tira, pues oiga, ¿qué quiere que le diga? Me viene hasta medio bien. Pero claro, estas son las cosas. Estas son las cosas. Usted a mí me ha exigido con todo su derecho como concejal que adopte decisiones en materia de tasas. Para que quede claro que su argumento se basa en la mentira en materia de gestión económica, le exijo que me diga el número de cuenta contable sobre la cual se cargan 219 líneas telefónicas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja. Es que no existe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Olajo. Señor Vera, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Sí, señor alcalde. Ah, sí, vamos a ver, yo voy a hacer uso del... Señor Martínez, hemos respetado los turnos de cada grupo. Ahora le toca al señor Vera, al señor Vera por ese mismo orden. Gracias. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que en el debate que tenemos hoy es el debate... Sí, no sé si se oye bien ahora. El debate que tenemos hoy aquí es el debate estrictamente económico y sobre el tema de las tasas. Y yo creo que aquí se han dicho bastantes cosas hoy, pero desde luego si hay una que es el colmo del disparate, es venir a un pleno a hablar de política económica sin saber por parte de algún portavoz si su grupo en su día aprobó o no aprobó el plan de saneamiento. Ese es un punto importante. O sea, que el señor Hurtado venga hoy aquí dando lecciones de economía, de otras más cosas, pero de economía fundamentalmente, sin saber si su partido votó o no votó el plan de saneamiento, esto es algo que no se sostiene ni de pie. Y a partir de ahí, todo lo demás. Estaba cuestionando también los estudios económicos de los técnicos de la casa. Yo no seré quien los cuestione. Cuando estamos diciendo que el estudio económico de la tasa de cementerios hay un incremento del 319%, estoy hablando de este estudio económico hecho por el economista municipal y supervisado por el interventor municipal. Cuando yo estoy hablando de que las tasas de licencias urbanísticas tienen un incremento de 497%, está basado en este estudio económico por parte del economista municipal. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que hacer es ser más serios, más coherentes, y evidentemente cuando se viene a un pleno, que se venga a decir lo que se quiera decir, pero que se venga con los deberes hechos y que se venga habiendo estudiado para poder hablar y, entre otras cosas, poder decidir cuestiones municipales que afectan mucho al ciudadano y al bolsillo, pero evidentemente este pleno él lo cobra y por lo tanto merece la pena el estudio y el trabajo por respeto al dinero que cobra a costa de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por alusiones. Señor, por alusiones. Tiene usted 2 minutos para hablar y tendrá otros 2 minutos bien, después. Muchas gracias. No. Usted ha terminado su intervención, señor Hurtado. Sí. Ha pedido la palabra anteriormente el señor Seba, que se la voy a dar después, pero en este momento, como ha habido una alusión directa al señor Hurtado, tiene usted por 2 minutos la palabra, igualmente lo tendrá por 2 minutos el señor Vera. El señor se ha dirigido directamente haciéndome una pregunta, considero que tengo el mismo derecho. Señor Martínez, usted ha tenido un turno de intervención y un turno de réplica, punto. Y ha dicho todo lo que usted ha querido, igual que el resto de los grupos. El señor Hurtado también, si lo ha hecho al principio. Si le contesto al señor Vallejo metiéndome con alguno del PSOE, ¿me deja hablar? Perdón. Si alguno del PSOE se siente aludido, sí. Porque es para contestarle al señor del PSOE. Tiene usted la palabra, señor Urzaba. Muchas gracias, señor alcalde. Y en este caso se lo agradezco especialmente porque, vamos, comparar una alusión de tipo político a un pseudoinsulto, a un insulto, me parece que va un cierto tramo. Vamos a ver, yo tampoco sé si esto es algo que está arreglado, si es que ahora hace el trabajo sucio el señor Vera o lo hace de motu propio. Lo más probable es que lo haga de motu propio por la expresión que le ve a usted en la cara. Pero, sinceramente, me parece increíble. O sea, que su intervención, su segunda intervención para hablar de la modificación del IBI y de la modificación de las tasas sea para insultar e insultar mintiendo otra vez, porque yo aquí en mi anterior intervención se lo he aclarado con el micrófono cuando aproveché para pedir disculpas. Dije dos cosas. Pedí disculpas por haberle interrumpido cuando yo no tenía el turno de palabras y dije, no sé quién, desde el punto de vista retórico, me importa un pito quién votara o no el plan de saneamiento. Lo que quiero que quede claro es que nosotros votamos en contra del plan de saneamiento. Lo he dicho más claro que el agua. Yo, usted RQR. Pero claro, soy yo el que no se prepara el pleno. Soy yo el que cobra el pleno y no se lo prepara. Y le agradezco a usted que me lo recuerde para otras veces que me lo prepare. Fíjese usted, si no me lo preparo, y le agradezco que me lo subraye, que vuelve a poner en mi boca cosas que no he dicho. Dice que yo en mi intervención he cuestionado los informes de los técnicos. ¿De dónde ha sacado usted eso? Al contrario, he dicho, en los informes del año pasado y en los de este, pero especialmente los del año pasado, hay informes técnicos que hablan de la necesidad en un momento dado de establecer una subida en las tasas de los servicios, tal, tal, tal. Eso lo he dicho y lo he reconocido. Lo que yo decía, y era lo que a mí me interesaba decir, porque creo que es lo que le interesa a los ciudadanos, es que pese a esos informes, en ese sentido, en esa dirección, el Partido Popular, a través de la propuesta del señor concejal delegado de Hacienda, el año pasado tuvo la voluntad política de ir más allá de los informes, de no tomarlos literalmente, de decir, bien, estos son los informes técnicos, pero políticamente hay que tomar esta actuación. Eso es lo que yo he dicho. No me he metido con los técnicos. Si yo tengo que decirle a algún técnico, y ha pasado ya en otras ocasiones, lo he dicho. He procurado hacerlo con educación, con respeto, como no puede ser de otro modo, y he establecido pues mi punto, mi oposición o mis reticencias a alguna decisión técnica, ¿por qué no? Hasta los técnicos están sometidos a la libertad de expresión respecto de los demás y más, creo yo, de los representantes de la voluntad popular. Por lo tanto, haga usted el favor, por favor, céntrese ya, no nos tome a nosotros por el objetivo, por el enemigo, salvo, vuelvo al principio de mi intervención, que es que usted esté buscando algo que, en fin, desconozco ahora mismo, pero, en fin, como se suele decir, ya se sabrá. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Por igual tiempo, si quiere la palabra, señor Olvera, y si no, le paso al señor Seba, que quiere la palabra. Señor alcalde, solo quería hacer una pequeña aclaración muy breve. Yo no soy una persona manejable desde ningún punto de vista y la prueba la tiene en que si hubiese sido manejable seguiría gozando de mi dedicación exclusiva que se me quitó con el único fin de poner trabas a mi trabajo en defensa de los intereses de los ciudadanos precisamente por no ser manejable. Y eso lo puedo llevar a orgullo, puedo ir con la cabeza alta en ese sentido. Que me levanto todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar y ganarme la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Le tengo dicho, señor Seba, que los problemas internos que tengan ustedes, que lo resuelvan ustedes. Me refiero a lo que dice de la dedicación y todas esas cosas, que son ustedes mismos los que tienen el problema siempre, no se preocupen. Bueno, vamos a ver. Sigo sin poder hablar. Debatido, no es que no pueda hablar, es que ha consumido su tiempo, señor. El portavoz señor Martínez. El grupo municipal de Izquierda Unida se le niega la palabra. No se le niega la palabra, se le ha dado las veces que marca el reglamento, señor Martínez. Yo tengo que fijar la posición del voto. Continuamos con el orden del día. Muchas gracias. Usted ya lo ha dicho en sus intervenciones. Ya sabemos a quién quiero ir y a quién no quiero ir. Hombre, claro que sí, claro que sí. Desde luego, a usted lo justo. Hablamos del orden que vamos a proceder ahora mismo para la votación, ¿de acuerdo? Va a ser punto a punto, desde el 6 hasta el 19, ¿de acuerdo? Sometemos a votación, pues, las distintas ordenanzas para que se someta a votación. Punto número 6, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Aprobación inicial si procede. Se somete a votación. ¿Votos a favor del dictamen de la comisión informativa? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número 7. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, toldos, paravientos, marquesinas, artículos de comercio y otros elementos análogos. Aprobación inicial si procede. Se somete el dictamen de la comisión informativa. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número 8. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en el cementerio municipal. Aprobación inicial si procede. Se somete a votación. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Muchas gracias. Punto número 9. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias urbanísticas y otros servicios urbanísticos. Aprobación inicial si procede. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número 10. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de apertura de establecimientos. Aprobación inicial si procede. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Punto número 11. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción, escombros, vallas, andamios, puntales, arnillas y otros elementos análogos. Aprobación inicial si procede. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número 12. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de actuación de grúa para la retirada de vehículos y de custodia en depósito habilitado al efecto. Aprobación inicial si procede. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número 13. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, kioscos, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes. Aprobación inicial si procede. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto 14. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de informes sobre accidentes de circulación a petición de compañeros de seguros y particulares implicados. Aprobación inicial si procede. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Punto 15. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública. Aprobación inicial si procede. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Punto número 16. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos. Aprobación inicial si procede. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Muchas gracias. Punto número 17. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en el centro de internamiento de animales domésticos, Perrera Municipal. Aprobación inicial si procede. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Se aprueba. Punto 18. Modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Aprobación inicial si procede. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Punto número 19. Modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías. Aprobación inicial si procede. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Bien, llegados a este punto y por acuerdo de la Junta de Portavoces, pasaríamos a incluir por urgencia la moción firmada por el portavoz del Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo de los Verdes, este ayuntamiento, conformidad al artículo tal. Y por tanto, como está firmada por todos, lo que propondría ahora sería la aprobación de la urgencia de este punto. Se aprueba sin problema. Y por supuesto el punto. Que está igualmente dicho, que es de la retirada del canon digital. Señor alcalde, ¿me permite solo una palabra? ¿Cómo no? Claro que sí, hombre. Simplemente lo digo porque tiene su importancia. Sí. Y querría aclarar una cosa, y es que en la aprobación de esta moción por parte del ayuntamiento no es una cuestión de oportunismo. Lo digo porque salió una sentencia de la Unión Europea pero quede bien claro que el que está hablando había presentado una moción el día 15, hubo un error, la volví a presentar el día 27 y justo después, cuando estaba en trámite, fue cuando apareció la sentencia. Entonces a mí me pareció, y así lo comuniqué en la Junta de Portavoces, que tenía la suficiente enjundia como para que lo aprobáramos todos los grupos municipales, máxime con el aval de la sentencia, ¿no? Entonces me parece lo suficientemente importante, y simplemente para que la gente se entere, aquí lo que pedimos es que el canon... ¿Quiere usted que la lea? Pues sí, mejor, un poco para que la gente sepa lo que hemos... No tengo ningún inconveniente, señor Gustavo, y además es así, nosotros cuando las cosas son normales, pues el resto de los grupos pues decimos sí, sin ningún tipo de ideología ni nada. Por tanto, si le parece bien, doy lectura a la moción. Dado que el Real Decreto Legislativo 1/96 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, de ahora en adelante TRLPI, introdujo el pago de una compensación equitativa sobre la reproducción utilizada para uso privado, con el objetivo de compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejarán de percibir por razón de la expresada reproducción, que se trata del que ha venido a ser conocido como canon digital o canon de las GAE, y que supone una carga adicional sobre el precio de todos los soportes y aparatos que puedan ser destinados a la reproducción y almacenamiento de documentos, fotocopiadoras, impresoras, equipos de reproducción y de grabación de documentos digitales, CDR, DVD-R, etc. 2. Dado que la aplicación indiscriminada, injusta y jurídicamente problemática de este canon digital, tal y como se hace en España, ha sido objeto de contestación por parte de muchos sectores sociales, puesto que se trata de un coste añadido que se debe pagar al margen de si el material adquirido se utiliza para la reproducción privada de material sujeto a derechos de propiedad intelectual. 3. Dado que ha habido sentencias que han ordenado la devolución del importe del canon, cuando se ha acreditado que el soporte se ha empleado para otra finalidad diferente de la reproducción de obras de autores que constituye la causa de tributación, y hay serias dudas expresadas por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acerca de la legalidad de la aplicación indiscriminada del canon. 4. Dado que las administraciones dedican importantes cantidades a la adquisición de material sujeto al canon digital, y en este caso la presunción de utilización por copiar obras con derechos de propiedad intelectual resulta muy especialmente inadecuada, y debería prevalecer en todo caso la presunción contraria. El propio artículo 25 de la TRLPI ya establece que el gobierno español puede fijar excepciones al pago del canon cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o apoyos materiales no sea la reproducción prevista en el artículo 31.2, copia privada de obras de autor. 5. Dado que para el Ayuntamiento de Torrevieja y para la Administración en general, la exención del pago del canon digital resultaría, además de ser de justicia por los argumentos expuestos, un ahorro en tiempo de crisis. Por todo ello, para que como objetivo último se produzca la exención del pago del canon digital para las adquisiciones de material de reproducción y almacenamiento de documentos por parte de las administraciones, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, reclamar a las empresas proveedoras la cantidad abonada en concepto de impuesto, compensación equitativa y establecido en el artículo 25 de la TRLPI por los soportes y unidades de copia adquiridos desde que este impuesto se viene cargando sobre el precio de los productos, llegando, si es el caso, a la demanda por la vía judicial. Segundo, solicitar del Gobierno del Estado español la exención del pago de la compensación equitativa que establece el TRLPI para la adquisición de aparatos o soportes que puedan ser usados en la copia y almacenamiento de documentos. Instar al Gobierno del Estado español a modificar el TRLPI para que las administraciones queden excluidas del pago de la compensación equitativa fijada por el artículo 25 del texto anteriormente mencionado. Lo firman los cuatro portavoces y, por tanto, se aprueba por unanimidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Llegados, como decía, a este punto, entramos en el punto de ruegos y preguntas. Y hay unas preguntas realizadas por el señor Hurtado, me parece que es así, en el orden que están hechas, la número 61.436 de 2010, a los cuales, pues con mucho gusto, si usted quiere realizarlas, le contestaré. Bien, muchas gracias. A ver si por lo menos en el turno de ruego y pregunta me gano el sueldo. Vamos a ver, la primera se refiere a una situación que... Le he comentado la número 61.436, por tanto, sí. Como son varias las preguntas que hace, haga usted la pregunta como la viene haciendo. Sí, sí, sí. Hace referencia precisamente a una situación de abandono que sufren unos solares aledaños al IEM Mediterráneo, cuya situación de abandono y suciedad fue denunciada mediante escrito primero al señor alcalde y después al señor delegado de Educación por la dirección de ese centro, y añadiré además que hay constancia también de quejas vecinales. Pero bueno, las preguntas son las siguientes. Primera, ¿ha asumido el equipo de gobierno la situación de abandono, insalubridad y peligrosidad de los solares citados por la dirección del IES Mediterráneo de Torrevieja en el escrito enviado a la alcaldía el 21 de mayo de 2010? Si por asumido quiere referirse a si tenemos conocimiento, es obvio que sí, dado que los escritos fueron recibidos a este ayuntamiento. Si quiere preguntar si nos responsabilizamos, también la respuesta es afirmativa, porque así lo hacemos en cuanto a situaciones nos plantean los ciudadanos. Segunda, ¿por qué a fecha de hoy no se ha hecho nada, pese a que el 8 de septiembre, de cara al inicio de curso, se vuelve a remitir escrito, esta vez al delegado de Educación, advirtiendo que la situación ha empeorado y que incluso ha sido necesaria la intervención de los bomberos y la policía por un fuego producido en uno de ellos? Decir que no se ha hecho nada es faltar a la verdad. Los servicios técnicos de este ayuntamiento, en cumplimiento de la ordenanza de limpieza y vallado de solares y obras, iniciaron los correspondientes expedientes. Señor alcalde, me va a permitir que le diga que lo han informado mal. Señor Hurtado, me refiero a los informes que me hacen los técnicos. Yo, como sé que le gustan las fotos, me he traído aquí. Yo tengo fotos también. Las suyas serán más bonitas porque serán en color, yo no puedo, pero estas fotos le puedo asegurar que responden señor, a la última señor Hurtado, hora. Haga la pregunta y yo le contesto. Nada más, por favor. No vamos a discutir sus problemas. Hombre, simplemente le hago una precisión, no es un problema. Y yo le hago la otra. Tercera, ¿tiene el ayuntamiento establecido algún plan de actuación concreto para solucionar este asunto a la mayor brevedad posible, toda vez que el curso escolar ya ha comenzado? De acuerdo con la ley urbanística valenciana, se abre un procedimiento coercitivo que persigue ajustar la realidad de esas parcelas a lo preceptuado en cuanto al vallado, limpieza y desinfección. En último extremo, comunicarle que es habitual llevar a cabo acciones de ratización y desinsertación en todo el término municipal en virtud del contrato suscrito por este ayuntamiento. Pasaríamos a la 66.339 de 2010. 66.339. Sí, gracias. ¿Vale? Bien, estas son cinco preguntas que tienen que ver con la reciente apertura de una oficina de atención al público de Agamed, precisamente en el Ayuntamiento Periférico de La Mata. Son las siguientes. Primera, ¿existe decreto del alcalde para trasladar a un empleado de Agamed a las nuevas dependencias municipales de La Mata? No. El artículo 22 del pliego de condiciones técnico-administrativas que rige el concurso para la constitución de una sociedad mixta para la gestión del ciclo integral del agua expresa que el Ayuntamiento de Torrevieja no asumirá compromiso alguno respecto al personal que forme la plantilla de la sociedad mixta. Asimismo, el artículo 21 de los estatutos de la sociedad establece que en materia laboral será competencia de Agamed ejercer las facultades directivas de la empresa en materia laboral y de seguridad social, señalando el artículo 22b que corresponderá a la gerencia ordenar todos los recursos de la sociedad, tanto humanos, materiales como financieros. ¿Existe informe de patrimonio en el que conste que en un bien de dominio público puede ubicarse una empresa privada? No, dado que la ubicación de la empresa Agamed no ha variado. El ciudadano puede seguir acudiendo a sus oficinas citas en la calle Caballero Rodas. Lo único que ha ocurrido es que, atendiendo a principios de desconcentración y eficacia y en aras a una mejor prestación de los servicios públicos, se ha procedido a acercar al ciudadano residente en La Mata un servicio que no solo es municipal, sino que además se presta a través de una empresa mixta de la que forma parte el propio ayuntamiento. ¿Existe informe de intervención sobre dicho particular? Evidentemente no, puesto que no supone ningún desembolso ni menoscabo para las arcas municipales, ni mucho menos enriquecimiento o incremento de capital para la empresa. ¿Existe informe de secretaría sobre dicho particular? En este caso no existe exigencia legal. ¿Quién es la autoridad o funcionario responsable de haber ordenado dicha actividad y el traslado del empleado de Agamed al Ayuntamiento Periférico de La Mata? La decisión de iniciar esta actividad se ha adoptado en ejercicio de la potestad que confiere el artículo 124 del título décimo de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y en cumplimiento de los principios recogidos en el artículo 6 de la Ley de Régimen de Base del Régimen Local. reguladora de bases de régimen local. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Respecto al traslado del trabajador de la empresa Gamet, le remito a lo indicado los artículos citados en la respuesta número 1, habiéndose llevado a cabo por parte del Ayuntamiento lo establecido en materia de riesgos laborales a través de la correspondiente reunión de coordinación empresarial, Real Decreto 171 de 2004. Continuaríamos ahora en la 67.447, señor Hurtado. Bien, estas son unas preguntas especialmente importantes, entiendo yo, por lo que ahora se verá. Lamento tener que decir que hacen referencia directamente al señor concejal de Educación, con el que siempre, perdón, de Cultura, aunque he cometido aquí un error. Con el que siempre he tenido una relación cordial y nos escuchamos cada vez que hablamos que nos... Bueno, hacen referencia a la exposición Luces y sombras del artista Amparo Sigalat, puesto que una vez cerrado el programa cultural del último trimestre del año, la actividad que se supone que había sido aprobada en la comisión para el centenario de Miguel Hernández no aparece. Existe además el agravante de haber obstaculizado permanentemente la comunicación con la artista, incluso cuando después de una primera intermediación del que suscribe, parecieron iniciarse los trámites para el montaje de la exposición. Cuando afirmo esto es con conocimiento directo de causa, quiero decir que no me estoy inventando nada, ¿eh? Preguntas al Pleno. ¿Por qué no se ha incluido en la programación cultural otoño de 2010 la exposición Luces y sombras del artista y artesana Amparo Sigalat, incumpliendo con ello el acuerdo del 26 de abril del 2010 de la Comisión Organizadora de Actos con motivo del centenario de Miguel Hernández? En primer lugar, quiero aclararle que la citada comisión es un grupo de trabajo al que se presentan propuestas que han de ser elevadas a la Junta Rectora del Instituto Municipal de Cultura. Por lo tanto, en su seno no se adoptan acuerdos. Dicho lo cual, aclarar igualmente que la citada propuesta fue remitida al Departamento de Exposiciones, iniciándose los trámites para contactar con la citada autora. Ante lo infructuoso de nuestras llamadas telefónicas, se le envía un correo el 28 de mayo que es contestado a mediados de junio. Se nos comunica que la autora ha estado fuera de España, informándola de nuestro deseo de organizar una exposición, y se le propone una visita a las salas de exposiciones. Sin embargo, por motivos familiares graves, la misma queda pospuesta y la autora la realiza más adelante por su cuenta. Telefónicamente se le indica que, dado que la programación cultural está ya muy avanzada, se está coordinando fechas para próximas programaciones. Bien. Decirle que la primera parte responde a la realidad, pero lamento decirle que no me ha contestado a por qué no se ha incluido en la programación cultural, porque la artista... No, es que... usted pregunte, yo le contesto. Quiera un debate, yo se lo hago. Hombre, pero me permitirá que le haga el inciso de que no me ha contestado a la pregunta. ¿Cómo no? No. Vamos a ver, se la repito, es que a lo mejor es que la gente que no me entiende. Yo no he entendido usted cuando ha dicho que le cae muy bien el señor Dolón. Le he entendido bien que le cae muy bien el señor Dolón. No sé si como persona o como apellido, pero me parece que fuera por otra cosa. No se preocupe usted por eso. Muy bien. Aclarar que la citada comisión es un grupo de trabajo al que se presentan propuestas que han de ser elevadas a la Junta Rectora del Instituto Municipal de Cultura. Por lo tanto, en su seno no se adoptan acuerdos. Sí. Dicho lo cual, aclarar igualmente que la citada propuesta fue remitida al Departamento de Exposiciones, iniciándose los trámites para contactar con la citada autora. Ante lo infructuoso de nuestras llamadas telefónicas, se le envía un correo el 28 de mayo que es contestado a mediados de junio. Se nos comunica que la autora ha estado fuera de España, informándola de nuestro deseo de organizar una exposición, y se le propone una visita a las salas de exposiciones. Sin embargo, por motivos familiares graves, la misma queda pospuesta y la autora la realiza más adelante por su cuenta. Telefónicamente se le indica que, dado que la programación cultural está ya muy avanzada, y es cierto, estamos en diciembre casi, se están coordinando fechas para próximas programaciones. Creo que le contesta a usted sobre su inquietud y sobre su cuestión. Ahora puede usted decir lo que quiera, pero puede seguir con la número 2. Que lo último no es cierto, señor. Es lo único que... A mí no me diga que soy embustero, porque no... No. Le he dicho que no es cierto. Puede estar usted en un error. Señor alcalde, puede estar usted en un error. No puede informar. Este es el informe que hacen los técnicos municipales. Si supiera que usted está errando a sabientas, se lo diría con toda la letra. Me parecería muy correcto. castellano. Pero, en este caso. Pero es que no le he dicho eso, le he dicho que no es cierto. Le estoy diciendo embustero a quien más sobre el informe. Claro. Bueno, yo le estoy diciendo que no es cierto. Y vale. si han hecho un informe diciendo que se han puesto en contacto con la artista en las últimas fechas para decirle que están viendo si hay fechas, le digo que eso no es cierto. Porque se ha hartado de llamar. Se ha hartado hasta tal punto que ya no tiene posibilidad ya de hacer nada. Pues sigamos con la pregunta. O sea que. ¿Quién ha sido el responsable operativo de entre el personal de la concejalía de concretar la actividad? Que lo mismo ha sido el hecho el informe. El coordinador de cultura se ocupa de contactar con los autores y la directora del departamento de exposiciones de programar fechas. Tenía conocimiento el señor concejal, aquí debería haber puesto de cultura. Muy bien. Lo siento. De la nefasta gestión que se ha estado llevando a cabo en este asunto, más allá de la conversación informal que él y yo, se entiende que el señor concejal de cultura... tuvimos y en la que le transmitía las quejas del artista respecto de la imposible comunicación con el responsable operativo de la mencionada gestión. Como es de lógica, la programación cultural, como su propio nombre indica, corresponde a cultura, no a la de educación, que usted ya lo aclaraba. Por lo tanto, el concejal de educación naturalmente que no tiene conocimiento de este tema. Y permítame que le diga que calificar de nefasta esta gestión es una opinión que carece de base, como queda patente en sus propias preguntas, que denotan de la primera a la última un total desconocimiento del tema. Bueno, eso sí que ya... Permítame que le diga alguna cosita. Si le parecía a usted iba a decir que ya no es cierto. Permítame que le diga alguna cosita. Bueno, le digo. No lo va a decir usted solo. Le digo, aprovechando el error que he cometido y que efectivamente, pues, el comienzo de la respuesta hacía referencia al concejal de educación. Yo repito, yo no sé si el concejal, y por eso lo pregunto, y lo he preguntado con sinceridad. Yo no sé hasta qué punto el señor concejal de cultura está absolutamente informado de la situación que ha llevado este trámite. Y por eso he preguntado por el responsable operativo, porque igual él no está enterado de lo que estaba siempre reunido, nunca podía coger el teléfono el responsable operativo. No el señor concejal de cultura. Por eso se lo he preguntado. En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿piensa tomar alguna medida disciplinaria toda vez que no solo es grave el incumplimiento de un acuerdo administrativo como el que nos ocupa, sino que ha dañado con la misma gravedad la imagen de Torrevieja y el buen hacer general del personal de este ayuntamiento? Ante todo, aclararle nuevamente una cuestión básica, y es que no estamos ante un acto administrativo, puesto que de una comisión de trabajo no se derivan actos administrativos. Pero es que en ningún momento se ha incumplido nada, dado que se trató durante mucho tiempo de contactar con la autora, hasta que se consiguió. Pero lógicamente no se puede supeditar toda la programación al hecho de conseguir encontrar a una persona, por muy importante que la consideremos. La vida sigue y la programación debe prepararse. Bien, y nuevamente pasan ustedes de largo. Luego les preocupa mucho la imagen de Torrevieja, pero la imagen que se lleva una persona... de cierto prestigio de aquí, pues, ¿qué quiere usted que le diga? Preocúpense también de estas cosas con respecto a la imagen de Torrevieja. Quinta pregunta. En caso de que la respuesta a la pregunta número 3 fuese positiva, ¿piensa entonces el señor concejal asumir algún tipo de responsabilidad como máximo responsable de la concejalía o tratar de minimizar los daños de alguna manera? Como la respuesta es negativa, no ha lugar a esta respuesta. Y terminado con esta serie de preguntas, señor Hurtado, yo espero... que al igual que invitamos generalmente a la corporación que vaya a las exposiciones y todo esto en el capítulo, que en el mes de febrero acuda usted a la inauguración de esta exposición que se va a realizar, ¿comprende? En el mes de febrero, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Si puede la... No hay más asuntos que tratar. No, si es que está confirmado. Es que está confirmado, señor Hurtado. ¿Qué quiere que le diga? No, obstante, como digo, hemos contestado a los ruegos y preguntas. ¿Tiene algún ruego, señor Renarejos? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Con fecha 20 de octubre, este concejal que le habla presentó una moción urgente, con anterioridad a la que habíamos debatido antes, relativa a, hacía referencia a un dato, a un acontecimiento que hoy también ha sido de actualidad, como es la situación del Colegio Virgen del Carmen. Sabiendo que usted es miembro de la Comisión de Educación de las Cortes Valencianas y que por tanto puede tener una información más actualizada, al margen del tratamiento ordinario que lleva esta moción, que ya le digo que calificando la urgente, y de las diferentes protestas que está llevando la comunidad educativa, le pediría si tiene alguna información con respecto a este centro que tranquilice tanto a la comunidad educativa como a los diferentes sectores con representación en el Ayuntamiento de Torrevieja. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Le agradezco también la pregunta y lo que siento es que ese 20 de octubre después hemos tenido junta de portavoces y no haya implicado algo para traer aquí. La verdad estaba escrito, pero no se dijo, como se dijo por parte del señor Taro, que metiéramos una moción. La hubiéramos traído, la hubiéramos debatido y no hubiéramos tenido problema. Yo no tengo ningún inconveniente. Decirle también que los centros escolares es un tema que a mí me preocupa permanentemente y de hecho estamos todos los días actuando en unos y en otros y en otros y en otros. El caso al que usted se refiere, el famoso caso de las grietas que hay en el Colegio Virgen del Carmen, se ha tratado desde antes del verano permanentemente con los técnicos de la consellería. Se está trabajando permanentemente. Se ha llamado al director territorial, al cual y con el cual me he cabreado. Lo digo públicamente, me he cabreado porque no ha venido, ha mandado al inspector, a la inspectora. No, me he cabreado. Lo he puesto en conocimiento de la Dirección General de Régimen Económico, donde María José, bueno, ahora me acordaré. Lo he puesto en conocimiento para, bueno, Vargas, María José Vargas, directora general de Régimen Económico, dio órdenes delante de mí para que ese asunto se resuelva a la mayor brevedad posible. Hemos intentado que venga el director territorial. Sé que han venido los técnicos, han venido tal, hay un informe en donde me tranquiliza de alguna manera porque dice que no hay peligrosidad en ningún asunto en aquello. Sí, una cuestión de estética. Una cuestión de estética porque es cierto. A mí no me gusta ver grietas en mi casa ni en ningún sitio. Y menos donde hay niños. Y se lo digo con rotundidad. La directora lo sabe. Se lo hemos dicho en algunas ocasiones. Y eso es el seguimiento. Yo le tengo que decir que traiga usted una moción y le digamos a estos señores lo que le tenemos que decir. Porque yo hasta ahí es donde llega mi responsabilidad. Exigir, exigir, exigir y exigir. Y no hay más. Y no hay más. Y estoy con el colegio, estoy con los padres, estoy con mi pueblo. No estoy con otros señores. ¿Me entiendes? Ni más ni menos. Y el que tenga que aguantar el palo, pues que se ponga. ¿Me entiendes? Ni más ni menos. Y se lo digo con rotundidad. Se lo he dicho siempre. Cuando tuvimos que hacer un comedor, tuvimos que luchar por aquí, por allá, con las perras y con la economía. Hemos tenido que hacer colegios a punta pala en esta ciudad. Cuando se caía el Colegio Virgen del Carmen con aluminosis, usted no se acordará, pero yo sí, cuando se caía el último, el anterior, donde está el centro cultural, y lo tuvimos que llevar a un prefabricado, lo pusimos después. Y esas son las cosas que hacemos aquí en Torrevieja. Las hacemos así. Y desde el ayuntamiento tiene todo mi apoyo, el colegio, los padres, las madres, la directora y todo lo demás. Pero cuando las cosas no han resuelto, porque están en manos de posiblemente personas no adecuadas, pues vamos a ver si lo hacemos. Y lo digo así porque se lo he dicho en la cara. Se lo he dicho en la cara. Se lo he dicho en la cara. No tendríamos ningún inconveniente en que la propuesta se le pasara a todos los grupos. No, lo que le invito es a seguir el orden que estamos haciendo. No ha juntado el portavoz, es que se va muy pronto, sí, se va a hablar, sí, acordarla y reclamarla, sí, sin problema de ningún tipo. Usted no se preocupe. Y lo digo públicamente, vale, que no tenga ningún inconveniente. Nos alegramos de esta... Así es. De esta comparecencia. Señor alcalde. Un momento, señora, que hay miembros del Consejo. Le voy a decir una cosa, el turno del público no ha llegado todavía. Dejen ustedes a los concejales que tienen ganas de oír hablar. Señor alcalde, sí. No, sencillamente para decir que no tiene usted una moción respecto a ese tema, tiene dos, porque nosotros también metimos una, entonces me alegro mucho que sea, pues por lo menos aparentemente, que haya una cierta predisposición, claro, para solucionar este asunto. Entonces, en lo que se refiere a nuestra moción, que también la tienen en registro, pues también en el mismo sentido estaríamos dispuestos a hacer una iniciativa conjunta. No lo dude usted que haremos lo que tengamos que hacer en el momento adecuado. No hay más asuntos por parte de los grupos municipales, por medio. Levantamos la sesión y a continuación, si el público tiene algo que preguntar sobre los asuntos,